Yo soy un casual gamer. Un casual gamer juega, le sale los cojones cuando le sale de los cojones. No sé qué hace. Ha llegado el momento que estabas esperando durante toda la semana. Aquí y ahora empieza tu programa favorito de videojuegos. Empieza Confesiones de un jugador. Análisis, opinión, entrevista, mucha cerveza y ganas de pasarlo bien, todo esto y mucho más en Confesiones de un jugador. Hola, hola, hola. Esto es el programa quincenal de Confesiones de un jugador. Dios, Ravenflow. Confesiones de un jugador número 100. Un montón. ¿Cuánto? ¿Cinco? Cinco. Por el... Y bueno, ¿qué tal? Dos semanas sin nosotros, ¿eh? ¡Qué gusto! Bueno, yo me la he dedicado a trabajar muchísimo y a meter toda la mano que he podido por ahí y más, y también a jugar un poco. Yo he estado de vacaciones. Eres un cabrón. Y tenemos aquí... bueno, a ver, vamos a ubicarnos, que estoy perdido. Venga. Yo soy Ravenflow. Yo soy el director de esta casa de locos. Encantado. Bienvenido. ¿Quién eres tú? Yo soy el señor Rosa. ¿Y quién es este personaje moreno? Es un playboy venido de Levante. Señor Salva Spin, el hijo pródigo que ha vuelto, por fin. Confesor casual. Confesor casual, pero... Que viene cuando le salen los cojones. Hoy me ha salido, sí, justamente. No, que ha estado por ahí haciendo cosas muy importantes, de las cuales nos va a contar algo de ello hoy, ¿verdad que sí? Alguna cosa habrá, por supuesto. Chicos, hoy me siento especialmente musical. ¡Ay, qué bien! Hoy tenemos... ¿Os gusta la música? Eso típico de la canción del verano. ¿Hannah Montana saca otro disco? Claro. ¿Cuál es la canción del verano, Salma? Tengo la picha loca. ¿Eh? ¿Ah, no la habéis escuchado? No. ¿Cuál es la canción del verano? No lo sé. Yo es que no escucho la radio. ¿Tú escuchas algo que no sea Radio 3? No. Bueno. Ahí no sabes, la tengo la picha loca. Yo escucho la alarma de mi reloj cuando tengo que levantarme. Pero oye, vamos a buscar la canción del verano, o al menos vamos a meternos dentro del mundo de la música. Porque este programa, aparte de tener algunas cosas habituales que ahora después os contaremos, va a tener contenidos musicales. Vamos a hablar de una aplicación para despertar en vosotros y vosotras el artista que lleváis dentro. Ese gran músico capaz de componer grandes piezas maestras. Se llama Songify, Salva, y te va a asegurar más sexo que ser dibujante de cómics. ¿Más todavía? Más sexo que ser dibujante de cómics Marvel. Imposible. Más sexo que ser la mente pensante detrás de los Space Pigs. Buah. Para que vea. Es impresionante. Aquí, mejorando la calidad nunca de vida pensaba de que hubiera, no, nunca no. Hubiera pensado que alguien pudiera tener más sexo que más siendo todavía cabeza pensante de los Space Pigs. Pero bueno, aparte de eso, vamos a hablar de cómo organizar una fiesta SingStar en condiciones y no morir en el intento. ¿Qué te parece? ¿Con patatas fritas o sin patatas fritas? Pues ahora después vamos a trabajar todos esos temas. Pero antes de eso hay un momento del programa que se llama 15 segundos de gloria, en el que cada uno de nosotros va a tener 15 segundos para contarle al mundo qué ha jugado, qué música ha escuchado y cualquier otra cosa que le apetezca meter en 15 segundos. Comienzas Confesiones de un jugador 105. Y este programa va dedicado a todos los nuevos foreros que tenemos en nuestro foro www.confesionesdeunjugador.es. Pues oye, precisamente a esa gente les vamos a dedicar este programa, con toda nuestra ilusión y no solo a esa gente. Hoy, antes de grabar, ha venido Fermín, nuestro Fer 8181 del foro, que se ha traído además unas cervezas para que nos las bebamos. Él iba a participar en este programa. Ha traído una selecta de San Miguel que ha comprado en un supermercado de aquí y se han tenido que ir, porque justo antes de empezar a grabar lo ha llamado su mujer y le ha dicho: oye, Fermín, que he roto agua, ven aquí para acá. Y evidentemente ha sentido la llamada del deber de Call of Duty y ha ido pues a atender pues lo prioritario, ¿no? Entonces la verdad estamos muy ilusionados con la llegada de un nuevo confesor a la familia. Y también, por supuesto, a la familia de Fermín y a este nuevo confesor, también queremos dedicarle el programa. Así que, ahora sí, con estas cervezas bien frescas que nos vamos a beber a toda vuestra salud. Antonio, estoy viendo algo sospechoso, me estoy preocupando, pero también bueno. Estoy viendo muchas cosas sospechosas. Venga, comienza Confesiones de un Jugador 105. Bueno, señor Rosa, mira lo que tengo aquí. Opa, no quiero yo mirar lo que tengo. Una cerveza selecta de San Miguel. ¿Tú qué estás bebiendo? Yo estoy bebiendo una pena. Espera, espera, antes de tu pena, déjame que escuche nuestro oyente, mi gloria. Bueno, aquí mi pena. Cerveza sin alcohol. ¿Cerveza sin alcohol? ¿Pero por sí. qué querría alguien beber cerveza sin alcohol? Pues porque soy así, he cambiado mi vida. ¿Has cambiado tu vida? No, yo es que entre semanas estoy bebiendo menos. Llevo, he tenido una intervención dental, llevo aquí unos puntos y medicación, con lo cual no es plan. Uh-huh. Me voy a tomar sin alcohol, que fresquito me viene muy bien. Uh-huh. Y nada, bueno. Tus 15 segundos de gloria, señor Rosa. Es decir que por tercera semana consecutiva, no me lo puedo creer. Vengo con un juego pasado debajo del brazo. ¿Qué me dices? Las vacaciones y la vida hacen milagros. Madre mía. Nada, esta vez ha sido. Eres un hombre nuevo. ¿Qué ha hecho con el señor Rosa? Ahora me dirá que eres el señor Fucsia y ya me ha jodido la vida. Sí, vamos. Todo un hombretón. Me he pasado el Gravity Rush. Que no voy a hablar mucho de él porque ya hablé el otro día. Solo el otro día estaba atascado en un jefe. Sí, sí, pero lo conseguí pasar. Conseguí pasando de. Porque el jefe se tenía un montón de malos alrededor dando por saco y yo me cebaba con los malos y no iba a ir a por el jefe final. Siempre hay que ir a por el jefe final. Cuando te carga el jefe final, eso se pasa. De hecho, yo creo que ha sido la parte más puñetera del juego y eso era el capítulo 10 o 11. Para mí, la más puñetera, pero luego lo demás no he tenido. ¿Te ha gustado entonces el juego? Me ha gustado mucho y además, eso es el comienzo de una saga, sacarán más partes, seguro. Y pues nada, seguramente pues. Volveré a picar porque me ha gustado mucho. Me ha gustado mucho. Uh-huh. Y no descarto que incluso pueda salir en Play 3, ¿eh? Porque al principio era un proyecto de Play 3 y es un juego que lo veo en una consola grande. Ok. Bueno, pues lo he dicho, muy recomendable. Se lo deja el señor Lipcock, con lo cual él en su momento ya nos contará sus impresiones. Pero bueno, por lo que he hablado con él, le está gustando también. Uh-huh. Y he hecho dos adquisiciones. A ver. Otra para Vita y Play 3, que es el MotorStorm RC, uh-huh. Que bueno, es un jueguecillo, que ya lo conocerán la gente que está escuchando el programa, un jueguecillo de coche, de esto de radio control. A mí me recuerda mucho al Iron Man Super Off Road, este uh-huh. de los tiempos del Spectrum y de la Amiga, que estaba en Recreativa y tal, que era uno de mis juegos favoritos de aquellos tiempos. Uh-huh. Y pues tiene bastante de ese espíritu, ¿no? Es pues eso, con coches pequeñitos de radio control. En Iron Man Super Road no eran de radio control, pero vamos, el sistema de juego era el mismo. Eran unos coches en vista así aérea y los iban manejando. Y nada, me gusta mucho. Además tiene una cosa, bueno, tiene los marcadores online, que eso siempre le da un toque adicional a los juegos. Y también... que bueno, este juego sí que hace lo que te vendían con la Vita. Tú puedes jugar o sea, tú te lo compras y cuando te lo compras tienes una versión para Play 3 y una versión para Vita. O sea, tú te compras el juego y te puedes descargar las dos. Y yo he estado jugando en la Vita, por ejemplo, y digo, venga, voy a ponerme la Play 3 a jugar. Y he podido seguir con mi misma partida. ¡Guau! En Play 3, que eso... hay momentos, porque por ejemplo el tutorial me lo tuve que tragar. Después de haberme pasado medio juego con la Vita, tendré que tragarme el tutorial de nuevo. Dije, te jode. ¿Cómo? ¿Qué sistema de control te gusta más? ¿Qué mierda es el que esto? No se puede manejar ni de coña o el otro. Pues sí, sí. Y tal, pero me ha gustado mucho. Una cosa que sí que me he dado cuenta que en Play 3, que me gusta, cosa que no tiene el de Vita, es que... al igual que ocurre, o sea, tú a la hora de jugar un circuito, pues puedes tener la referencia de los tiempos que han hecho tus amigos, ¿no? Tus uh-huh. amigos de la PlayStation Network salen por ahí. Pero tú tienes la referencia y hasta tú dices, ah, mira, pues fulanito ha hecho esto en 1:03. Y tú lo llevas en mente a ver si lo puedes superar. Pero en Play 3 lo que sí que me gusta es que de vez en cuando sale un puntito que es, digamos, el fantasma de tu amigo. Oh. Que eso es algo que aparece en Trials Evolution Y es, o sea, le da un punto al juego alucinante. Lo que pasa es que en Trials sí que... Ve el fantasma del cookie y es el motorista fantasma. Te deprime. Pues en el Trials sí que mola mucho porque hay 3 o 4 o 5, o sea, todos tus amigos que tengan el juego salen ahí. Aquí en la versión de Play, de Play 3, de vez en cuando te sale un punto o dos, pero no salen... No está claro, no sé por qué salen unas veces, otras no... No lo sé. De todas maneras, es un detalle absurdo. Es un juego que se juega muy bien tanto en portátil como en consola grande. Y por 6 euros lo veo bastante bastante razonable. Además, 6 euros que es su precio, que yo creo que no tiene ninguna rebaja especial ahora mismo ni nada. No, lo ha tenido de 6 a 5 siempre, de forma puntual, pero bueno, un pago no es nada. Y la verdad que me ha gustado mucho. Dices que ha hecho otra adquisición. Sí, bueno, una adquisición. Quien quiera ver en el foro www.confesionesdeunjugador.es el ranking de Xbox 360 va a flipar porque he multiplicado mis puntos de logro como, vamos... De repente hay un juego que ha disparado tu puntuación. Sí. You Draw, el juego este de la tabletilla de dibujar. Que me ha sorprendido en algunas cosas, para bien y otras para mal. Bueno, este juego salió hace unos meses, salía pues, una cosa de unos 80. Esto, vamos a contextualizar, esto sí. Lo sacó THQ con el objetivo de comerse al mundo, sacar el dispositivo y que un montón de parties sacasen juego basado en... Pues un poco en la franquicia y en el rollo de la tableta, ¿no? Juegos, por ejemplo, el Pictionary, hay uno de Marvel Superhéroe en el que tú puedes dibujar. ¿Hay uno de Marvel Superhéroe? Hay uno de Marvel Superhéroe a 10 pavos en cualquier lado, ¿eh? Me tengo que ir, me voy. Sí. ¿De verdad? Sí, de verdad. Oye, no lo sabía. Ya que tiene el cachorro... Bueno, ¿cuánto has pagado por esta mierda? Porque esto salió a 80 pavos, pero bien, ha bajado. Porque no ha funcionado y se tienen que deshacer... De todo el estocaje, como bueno, sea. Hay una hasta de princesa y todo. Bien, en el foro, www.confesionesdeunjugador.es, me parece que fue DS de Crack el que dijo que en la Knack se lo había encontrado por 9,90 y que se lo había comprado y tal. Y yo, coño, pues 9,90, oye, además a mí el rollo de dibujar me gusta. Vamos, que no se me da también como Salva, pero a Salva Spin, que también le gusta. Y... Se lo está planteando, él también está planteando y... huir. Pues no, ahora voy a contar una cosa. A ver. Bien, total que el otro día Mr. Leafcock fue a la Snack a hacer una compra y le dije, Lisco, si ves el Udraw este barato, pégame un toque. Total, que me manda 3 fotos. Udraw, Xbox, 19,90. Oh, ha subido. Vaya, no es 9,90 como le costó a este. Bueno, Play 3, 29,90. Joder. Hostia, que la Wii, 39,90. ¡Ah! Joder, qué barato está el de Xbox. Me lo llevo el de Xbox. Total, que como soy un compulsivo de mierda, pues me lo compré. Y bien, abre la caja. La tableta físicamente, pues da buen aspecto. Funciona con 3 pilas. Parece que valga 80 pavos. Y... No, pues, bueno, no, yo qué sé. No, 80 no. Ajá. Bueno, hay una cosa que me... Bien, tú esa tableta cuando te la compras dices, voy a dibujar en la tele, ¿no? Bien, el problema es que la sensación de lo que tú dibujas, o sea, es muy complicado dibujar y mirar a la tele a la vez, eso lo sabe Salva porque Salva dibuja cómics. Dibuja cómics, pero madre, con una tableta profesional y con mucho más talento. ¿Estás diciendo que esta no es profesional? Hombre, me están prometiendo que voy a ser un artista al instante. No, pero que no está mal. No, no está mal. No, hay por ahí en internet, que no me ha dado tiempo, gente que ha hackeado y ha sacado sus drivers y sus historias para poder usar esa tableta como ratón en un ordenador. Que es una cosa que me motiva casi más que el rollo de la tableta en plan. Venga, hombre, ahora justifica. No, que no me justifico, que me... Mira, hay varios apartados. A ver. Unos son, digamos, que son las clases de arte, que está muy bien. Hay, por ejemplo, en los rock band, hay una cosa que me gusta especialmente. Los rock band son muy divertidos, ¿no? Ahora te contaré yo cosas de los rock band. Vale. Pero tú tocas la guitarra del Rock Band o del Guitar Hero y vale, te lo pasas muy bien, te puede despertar en un niño, a un niño o a una persona, le puede despertar una simpatía por la música, pero luego coges una guitarra de verdad y dices tú, ¿esto qué? Eso con la batería no ocurre. Tú con la batería del Rock Band o del Guitar Hero le metes caña y tal, y cuando si tiene una cierta estructura, luego si tú coges otra batería, con un periodo de adaptación, y pero tiene ya unas habilidades que desarrolla previamente, sí, que te sirven. Tú las practicas en el juego, pero luego te suelen servir para trasladar eso a la vida real. Aquí hay una cosa que está muy bien, que son las clases de dibujo. Entonces tienes un personajillo que te dice, pues ahora te voy a enseñar cómo hacer sombras en la, para dar volumen a las figuras. Entonces son unas mini lecciones que él te dice, vamos a dibujar un tomate. Tú estás dibujando un tomate y en la tele parece una mierda de una casa. Parece una mierda, o sea, menos un tomate parece cualquier cosa. Pero yo ya la pensé, digo, esto lo hago con un papel y un lápiz, aprendo un montón y me sale bien. ¿Qué tiene de bueno estas lecciones? Que el tío no evalúa. O sea, menos mal. Sí, no evalúa. Tú puedes hacer todo cero. Además, una de las maneras, dices tú, ¿por qué sacan tantos logros? ¿Qué dibuja muy bien? No, es que simplemente con que le des para adelante y termine al final, hagas lo que hagas, te dice, aunque haga una está raya, muy bien. Mira, yo en el tomate hice un zurullo gordísimo, porque ya llevaba varias lecciones y vi que eso, digo, voy a evaluar. Y cuando termina, dice, qué bien te ha quedado, dan ganas de comérselo, tío. O sea, haga lo que hagas, te lo y te da 50 puntos de logro, a lo mejor por terminar una lección, o 20 o 30, ¿no? ¿Y cuántos puntos de logro has sacado aquí? Pues yo creo que unos 500 y pico, 600. ¿Lo has jugado tú solo o en compañía de tu hija, por ejemplo? No, se lo puse a mi hija. ¿Y cómo reaccionó? Bastante mejor de lo que yo me pensaba. Yo me pensaba que para ella iba a ser muy abstracto eso de pintar en la tabla y mirar en la tele. Pero que va, súper bien, ¿eh? O sea, bueno, ella dibujó un tomate y parecía un tomate. No, ella dibujó un pintarrajo, parecía un pintarrajo. Pero que bueno, que la cría le resultó simpático. Esto está totalmente en castellano, ¿no? Está totalmente en castellano, doblaje y subtítulos. Y una cosa que me sorprendió es que, aparte de esto, tiene varios minijuegos. Por ejemplo, un minijuego es ir chafando marciano. Sale marcianito, entonces tú con la tableta tienes que pa, pa, pa, pa, pa. ¿Como los topos? Sí, exactamente. Y una cosa que me sorprendió más todavía es que la tableta tiene una especie de acelerómetro o giroscopio de estos que tú la puedes... Entonces, hay unos juegos que me ha parecido casi lo más interesante del título, que son laberintos. Tú llevas una bola y entonces, moviendo la tableta... No será verdad. Sí, moviendo la tableta tienes que ir guiando la bola por un laberinto. Y en el laberinto... Todo esto para juegos gratuitos que están en el iPod Touch. Ya, no, pero bueno... Pues, bueno, es un club, darle rollo, sí, y tiene, me parece que eran 40 laberintos y tal, o hay otras pantallas donde tienes una bola. Son los logros que no se saca nadie. Sí, queda el de los marcianos, es muy jodido. Ese no me lo he dejado. De todas maneras, tampoco creo que me vaya a poner a sacarlo así como... Pero que tiene varios juegos, que ilustraciones para colorear. Lleva unas 200, ordenadas por animales, objetos. Espero que no haya uno que sea colorea las 200. No. No, si con que colores una, porque chuta. Okay. ¿Qué dijo la señora Rosa del artefacto nuevo en casa? Le dije, ay, mira, me lo han mandado gratis. Para evaluarlo. Como tenemos una hija, pues... Han considerado que dármelo era idóneo para... Sí. Para nuestro nicho demográfico. Sí, no a... Pero entonces, no idóneo, esto quien tenga hijos... ¿Puede ser un instrumento para decir, vamos a poner un rato a monear delante de la tele? Por 10, 20 euros, sí. Okay. ¿Por qué no? Ahora por más, no. ¿Te vas a pillar el de los Marvel superhéroes? Pues si está baratujo, lo mismo, sí. Esto lo puede ir posiblemente a un game, y que creo que hace poco bajaron todos los títulos de YouTube. Si estarán ahora mismo... 10 pavos, creo, ¿eh? Y si estarán ahora mismo, ahora lo quita el Hero. ¿Tú me recomendarías, por ejemplo, pillármelo? A mí. Ahora mismo, si eres una putilla de saca logro, como como lo has sido en otras ocasiones, sí. Pero es que, ¿sabes lo que pasa? Sobre todo es que la sensación a la hora de dibujar no la veo yo... Ya. No, a lo mejor será cuestión de adaptarse, o sea, de practicar un poquito. Y... Si jugase esta mierda sería solo para sacar logro. Para sacar logro... yo lo saqué en una hora, ¿eh? No, es más. No tuve más... Interesante. La opinión del dibujante. Bueno, yo soy un producto que lo he visto en su caja y tal, es muy bonito para regalar. Así que, y para los críos, yo lo veo bien. O sea, si la cuestión es eso, a 20 euros o 10 que has comentado, como mucho, sí. Ya 80, madre mía. De coña, y a 40 que estaba el de Wii. Sí que lo que digo, que muchas de las cosas, sobre todo lo del el taller ese de pintura que tiene, pues son cosas que si el crío... Esto ¿qué es música nos pone? Sí, esto es otra cosa que voy a explicar ahora. Bien, si... A ver, ya se me ha ido la pinza. Venga. Ah, sí. No, que gran parte de las lecciones esas que te da, pues son cosas que si un niño tiene una idea o quiere aprender a dibujar y tal, pues son lecciones que están muy bien. O sea, por ejemplo, el truquillo de cierra los ojos para ver las figuras, las siluetas, no sé qué. Truquillos de esos que yo pues nunca me había puesto a pensar. O... Cierra los ojos. Sí, sí. Espera, vamos a hacer un ejercicio. Quiero que todos los oyentes cierren los ojos de repente. Wow. A ver, a la de tres, ¿eh? 5 segundos de cerrarlo. Ojo. Es entrecerrarlo, si no, ¿cómo va a dibujar algo? Si no, va a haber un pijo. Uno, también te enseña, por ejemplo... y... ¿qué? Esto no es de verdad, ¿eh? Esto, que nadie se ofenda, esto es una boca soplando contra un hombro. Apasionante. Bueno, ya se me ha olvidado lo que iba a decir. ¿Por qué está jodido? No. Oye, ¿qué tienes por ahí? Ah, no, sí. ¿Qué era? No me acuerdo. ¿Por qué haces esas cosas? Yo no me acuerdo de lo que... Ah, sí. Que me acordé, por ejemplo, del amigo Salva, porque en una ocasión lo engañé para que viniera al colegio donde trabajo y le diera una especie de clase a mi alumno y le enseñó pues, unos truquillos para dibujar una cara humana y tal. Uh-huh. Y hay una lección que es esa. O sea, y además igual, hacer una especie de almendra, tal, unas líneas de guía, no sé qué. Además, es que esa parte está Salva muy bien. Salva había jugado antes a Instant Artist. Sí, sí. Antes de que se hubiera inventado. Es como Chuck Norris. Sí. Bien, pues nada, le digo, si tenéis un niño que tiene interés por el dibujo y tal, pues seguro que le va a molar. Oye, pero... te estoy viendo con un teléfono que no me suena. No, es que... ¿Qué es esto? Se lo he robado a alguien. Bueno, esto es un Samsung Galaxy S2 que he podido agenciarme esta semanica. Ajá. Mediante el amago. El amago funciona todavía, yo me creía que no. Pero funciona. Me iba a ir a otra compañía y ahora no, tío, no te vayas, no sé qué, te damos pero esto, Orange, te damos lo otro. Dijiste que son los únicos que todavía... Sí, creo que en amago los otros algo dan todavía, pero no estoy seguro. Bueno, pero eso no era el caso lo que iba a explicar. Es que traigo el nuevo juego de Rubio Mobile, que ha salido esta semanica para iOS y para Android, uh-huh. Que se llama Amazing Alex. Alex el Asombroso. Uh-huh. Bueno, tiene unos gráficos así bastante cartoon, muy chulo. Una banda sonora también así muy graciosilla. Y el juego trata de el típico efecto mariposa. Este de colocas aquí una estantería, que caiga una pelota sobre ella, que esa pelota golpee un libro, que el libro golpee un ventilador y no sé qué, no sé cuánto. Uh-huh. Pues entonces tú tienes que conseguir... ¿Y cuál es la motivación para hacer este tipo de cosas? Pues nada, que ¿por qué Alex hace estas cosas? Pues la droga, yo qué sé. Está en su habitación. El juego comienza con que el niño está en su habitación y tal. Y tiene ahí. La madre le dice: tienes que estudiar. Y, sí. Y él dice: voy a estudiar una mierda. Más o menos, tiene que ser algo de eso, ¿no? Uh-huh. Nada, tú tienes algunos objetos que puedes ir colocando en los lugares donde digas. Puedes cambiar la orientación de los objetos y tal. De manera que una pelotita pequeña. Vaya, a ver, a lo largo de este, tú colocas el recorrido, ¿no? Y luego le das al play, ¿vale? Uh-huh. Lo suyo es que cuando una pelota de fútbol que está por ahí por el escenario, que es la que tú tienes que mover, caiga en una cesta roja, esa pelota tiene que haber conseguido recoger la mayor cantidad de estrellas posible. O sea, uh-huh. Hay 3 estrellas en cada pantalla y se trata de eso. Las primeras pantallas son bastante sencillitas porque hacen así a modo de tutorial. Lo que sí y que te es... dicen dónde tienes que colocar cada cosa. Sí, y sí, eso. Sí. Pero esto es como cuando éramos críos y decíamos, venga, vamos a hacer un dominó de objetos. Exactamente, lo que es el efecto mariposa. Y que vaya todo rebotando y... Sí. Y que hay una serie de estrellas, entonces sí, si se cae un objeto encima de una estrella es como que la has recogido, ¿no? Exactamente, hay 3 estrellas en cada una, pues... Uh-huh. Pues eso. Amazing Alex. Amazing Alex. ¿Tú esto lo ves como una franquicia capaz de... un poco de sustituir a los Angry Birds? No lo sé. Habría que verlo. El juego está muy bien. El juego está bastante... La musiquilla pues es simpática también. Personaje... Lo que sí que me he dado cuenta... Que, por ejemplo... yo lo he probado en Android, ¿no? Y sabemos que el Android, como hay tanta cantidad de aparatos diferentes, pues hay juegos que no son compatibles con todo. Por desgracia. Que este juego yo lo veía para mi tablet. Digo, ah, qué cojonudo, tal, no sé qué. Vi el anuncio y dije, bueno, voy a instalarlo en mi tablet. Me puse desde el Playmat. No es compatible. ¿Y eso? No es compatible. Supongo que lo harán compatible. Porque vamos, todos los juegos de Robio son compatibles con la mayoría de los sistemas. Y este, pues, acaba de salir, pues era cuestión de pulir un poquillo. Uh-huh. Pero, ¿qué pasa? Cuando yo me ponía en el Playmat que ponía Amazing Alex, no me salía. Porque, claro, desde el market de tu tableta solamente te salen cosas que supuestamente son compatibles ya con ella. Entonces, por eso a veces yo tengo la sensación de que Android no tiene una mierda, porque encima de que no tiene una mierda, la mitad no son compatibles. Puede ser. Bueno, lo que sí que hay ya es una cantidad increíble, igual que había con Angry Birds, de guía de Amazing Alex, truco de Amazing Alex, backup de Amazing Alex, o sea... Esto harán como con el primer Angry Birds, que sacarán actualizaciones y pack de niveles nuevo, pack de niveles no sé qué... Venga, el fenómeno Amazing Alex sigue creciendo. Yo supongo que, ya que les fue muy bien en Angry Birds, porque no creo que tengan ninguna queja de los ingresos que le ha producido esa franquicia, pues harán lo mismo, sobre todo pues para un producto nuevo, que está muy cuidado. Y está a 79 céntimos, a 99 uh-huh. Me parece que estaba en Android. Ok. Y bien, bastante... Amazing Alex. Bastante interesante. Bueno, pues señor Rosa, si te parece, vamos a cederle el paso al Playboy, al conductor de descapotable de primera fila, al follador de preciosas mujeres y dibujante de cómics Marvel, al señor Salva Spin, que además trae en su chistera de mago un par de sorpresas que estoy seguro que van a dejar con la boca abierta a más de uno. A mí. Vamos a ver. Bueno, Salva, pues esperamos alguna llamada inesperada de alguna chica para decirte que está a punto de dar a luz o algo en tus 15 segundos. Bueno, ya hemos tenido una, así que el cupo se ha cumplido por hoy. Bien, bien, bien. No se sabe lo que pasará mañana. No se sabe. Bueno, ¿qué tal han ido últimamente tus peripecias por el mundo de los videojuegos? Pues bien, ahí estamos, pues, el como digo, el descanso del trabajo normal en los cómics. Son los estudios del máster de videojuegos y el descanso del máster es el trabajo. Así que, wow. Pues, estamos a jornada completa. Ajá, y entonces, bueno, de momento, el máster, ¿cómo va? Pues bien, vamos para adelante. Estamos cumpliendo por los objetivos, digamos que a la hora de hacer las entregas o tener las cosas preparadas para las entregas, pues tenemos un buen ritmo de trabajo y pues continuamos diseñando un poco pues la parte central del juego, el tema de lo que son las plataformas, los escenarios y todo eso. ¿Se sabe cómo se va a llamar el juego? Sí, de hecho, bueno, ya podéis ver vídeos y todo y vídeos ya un poco decentes para ver, un rollo uh-huh. público general, digamos. Buscando en YouTube por Absolute Zero con Z. ¿No se podría haber llamado Un Mundo de Fuckers? No, Absolute Zero, y así ya tenemos nuestra marca de vodka y todo eso. Uh-huh, que... Absolute Zero. Pero eso me suena a cero alcohol. Me parece un poco excitante. No, cero de frío. Alcohol mucho. Pero nuestro corazón es caliente. Ok. Y otras partes. No me interesan. ¿No? Pero el juego entonces está cogiendo buena pinta, ¿no? Sí, sí. Ya, pues yo os digo, lo mejor es que le des un vistazo... a los vídeos del YouTube. De hecho, si buscáis por Absolute Zero en YouTube, habrá uno que ponga Trailer Game Lab o una cosa así. Uh-huh. Y ese es el último que hemos puesto. Que, bueno, a nivel de animaciones y eso, pues hay cosas que ya son que las hemos cambiado y tal. Está decente para ver, ¿no? O sea, porque hay otros vídeos que son de lo que se llaman milestone, ¿no? Que son las entregas que se van haciendo, ¿no? Uh-huh. Conforme hemos ido yendo hacia adelante en el curso, pero son vídeos, digamos, más para enseñar a los profesores, a la clase en sí. Esto es más un tráiler. Sí, esto es más un tráiler. O sea, lo que hay es arte ya bastante definitivo, fuera de que le falten efectos de partículas y ese tipo de cosas, y más de decoración de última hora. Lo que son los modelados y tal es bastante definitivo. Bueno. Dices que los descansos del máster entonces son los cómics. ¿Cómo van los cómics? ¿Qué estás haciendo ahora? ¿Se puede contar? Pues ahora estoy, continúo con Deadpool, con Masacre. Ya llevo casi un año dibujando. O sea, más o menos empecé por estas fechas el año pasado a dibujar. ¿Sabemos cuándo va a ser editado en España el primer volumen de las aventuras de Masacre dibujadas por ti? Pues bien, no lo sé, porque lo pregunté antes del salón del cómic. Y no me lo supieron decir así, rollo, una fecha concreta. Pero creo que para finales de este verano, casi o antes, yo creo que es que sí que será editado, porque como los 5 números anteriores, o aproximadamente, a los que yo dibujé, ya los han editado aquí. O están a punto de editarlos. O sea que ya falta poco. Además, un volumen con ilustres presencias. Ya lo comentaremos cuando llegue el momento, cuando sea editado aquí. Sí, tenemos con gente de la casa. Y bueno, ¿se puede decir lo que viene después de Masacre o no? Pues de momento no, porque no sé yo tampoco mucho. Ajá. Pero habrá que ir afilando las garras, posiblemente. ¡Oh, qué bien suena eso! Iba a decir me estoy pajeando, pero es que con las garras puede ser peligroso. Me tendré que controlar. No puedo ni hacer eso ni rascarte el culo tampoco. No. Bueno, ¿has llegado a tocar algo de videojuego o no? Pues poco. Los fines de semana he montado como mucho un par de fiestas Instar. Ajá, ahora después... Lips, que es lo que tengo allí. Ahora después reservamos un poquito para uno de los DLCs del programa, tal y como hemos comentado. Entonces estás jodido. ¿Estoy jodido? Estás jodido, claro. Pues, porque del rollo karaoke lo tenemos que reservar. Sí, sí. Pero bueno, los que lo hayáis catado ya sabéis lo que es. Así que... Ajá. Y para lo que vale. Ok, ¿y luego juegos de verdad? Y los juegos de verdad, pues... El único así que medio le metió... Bueno, o sea, cuando llegué... Porque si estoy aquí en el programa es porque he venido unos cuantos días a Murcia. Uh-huh. Lo primero que hice nada más llegar, después de cenar, fue coger mi maquinita con el mame y echarme unas partidas al Final Fight. Y ya, pues, el Pang, bueno, el Super Pang y estas cosas así. Pero tus clásicos del mame, ¿no? Los clásicos. ¿Cuáles son tus 5 juegos así instantáneos de mame? De esto que dices, vaya, no pueden faltar. Pues... Esto que acabo de llegar de trabajar, acabo de llegar de darme un paseo por ahí y necesito relajarme. Bueno, el mame lo uso en dos modos, ¿no? El modo juegos que me molan y tal, que lo voy jugando pues, dos o tres créditos y voy cambiando y tal, igual. Uh-huh. O luego los que tengo, que es que tengo una versión del mame que me guarda las partidas. Uh-huh. Bueno, las puntuaciones. Entonces hay un par de, un par o 4 como mucho, que son como campeonato, o sea, contra mí mismo y contra la gente que va. Okay. De hecho, la gente que invito, si me supera, tienen regalo. Al Super Punk tienen un regalo ahí que está creando polvo de hace mucho tiempo. Ajá, ¿se puede decir qué regalo es? Está envuelto, es sorpresa. Ah, vaya. Pero es bueno. Bueno, entonces Super Punk, un Punk. Clasicazo. Luego tengo uno de disparos de Capcom, que es el Giga Wins, que salió por el 99 o algo así. Genialmente difícil. En su momento salió... Bueno, no te creas, yo lo he visto más jodido. A veces se puede jugar. No es infierno de balas ni nada. No, es un infierno de balas, pero un infierno que puedes jugar a Ursa. Es como el de Dante's Inferno, ¿no? Manejable. Manejable, justo. Ok. Una vez sabes cómo funciona el tema de cubrirte y tal. Pues ese. Luego también... ¿Qué más hay por ahí? Bueno, están así cosas como el Final Fight y estos, que es como mucho con 4 créditos. O sea, lo que uso... ¿Tú te lo has pasado con 4 créditos? No. Es jodido, ¿eh? Sí, hay un momento el Final Fight, de hecho, la versión que tengo, por defecto, la dificultad es horrible y no, el Sodom me funde vivo. Es que Sodom era un monstruo que descompensaba por completo la recreativa, pero es que cuando ya dices, controlo a Sodom, que nunca terminas de controlarlo, nunca en la vida, luego llega el ascensor, con Rolento. Y la última pantalla es bueno. La, o sea, bueno, y la del parque. La del parque ya es para echarle de comer aparte. Pero porque es súper larga. Pero el último monstruo también es tela. Pero el del ascensor es un hijo de puta. No, sí, claro, el Lorento. Esos son de, bueno, el Lorento sí que te envía a más luchadores, ¿no? O sea, es, porque Sodom es solamente él. Pero no hace falta más. No hace falta más. Es un hijo de perra. Y pues cosillas más por ahí. Bueno, los Super Sidekicks también los tengo por ahí. ¿Y qué haces tú jugando un juego de fútbol? Es que el Super Sidekick 1 es de esos que para partidicas muy rápidas. Me mola. Y luego cosas como el European Champions, ¿lo tienes por ahí? Ese es de fútbol también, ¿no? Sí, sí, pero son los... Ese es de los clásicos, clásicos, que era el típico que si tirabas siempre por el mismo lado, siempre lo marcaba. Bueno, sobre si aquí más o menos también, es más rollo tiro, rebote o... Era un poco cheto. Un poco pero ese es que me mola rollo gráficos y que se puede jugar bien, o sea, es fácil de jugar y ver lo que pasa, porque el 2 y el 3 cambiaron un poco la perspectiva y un poco más a ras de campo, y eso, los gráficos sí que son mucho mejores, pero no me mola demasiado jugarlo. Y bueno, ya luego de peleas, más que los Street Fighter, el que me gusta en recreativa es el Fatal Fury Real Bout 2. Sí, el Real Bout 2, sí, el Newcomers, o sea, el último que salió, ese me mola un montón. Te mola un montón. Cuatro botones y sencillito, y los gráficos bastante chulos. Ok. Pero bueno, ya hablando de juegos más de ahora, pues lo único que he jugado así, y más ha sido también cuando he venido y tal, que tengo aquí la Play 3, pues ha sido al Duke Nukem Forever. Duke Nukem Forever. Por internet. Eso no lo has comentado ya alguna vez, pero ahora lo he jugado por internet. Sí, me pillé la edición especial de Play 3. Y, o sea, la vi para Play 3 y, bueno, pues lo único que he hecho es jugar por internet a ver cómo... Esa edición especial gente, pues, en su momento hizo que mucha gente pagase los 80 pavos que costaba inicialmente. ¿Qué incluye? ¿Qué incorpora esa edición que la hace especial? Pues, aparte de un nombre potente... Ajá. Bueno, como edición no está mal, porque eso, va una figura de esas de resina o plástico de ese así... Un busto, ¿no? Sí, que es un busto del duque, que sale también en el videojuego, en su casa, o sea, que se ve por ahí de atrezo. Lleva un cómic, así pequeñito, así rollo formato cuartilla, pero que es... Pero con un arte 20, muy pobre, ¿eh? Bueno, arte normal para rollo IDW o estas cosas así, ya, pero... Malibu Comics y esto así. Pero cutrón. Sí, hombre, tiene algunos momentos que están bien, pero bueno, normal. Tiene un... Bueno, postales, que bueno, están guay. Así, ¿Me vas a mandar un día una postal? Pues las tengo pegadas en la pared, como un trofeo. Está difícil eso de mandarlas. Vale, vale. Te puedo mandar una foto mía en bikini como el duque y por detrás escrito. Tú, una de las primeras escenas, aparece el duque y un niño le trae un libro. Sí. Y una de las cosas que comenta siempre en los podcasts de los videojuegos, de videojuegos y tal, creo que hace poco lo escuché en Proyecto Chromatic, era el hecho de que la gente tiende a dibujar algo siempre, más o menos, se suelen repetir una serie de temas. Tú, como dibujante de Marvel que eres, ¿qué dibujaste en el libro? Pues yo le dibujé un corazón. Ajá, un corazón. Bueno, hay gente... Esto es como hombres, mujeres y viceversa, ¿no? Puede haber corazones de fondo, pero al final... Y una polla con alas. Ok. Bueno, es que en diálogo también hay un militar al lado de una pizarra en la que tienen la estrategia. También puedes dibujar ahí. Ahí con más espacio. Más espacio. Ahora los huevos más gordos que nunca. En lo del crío es un poco jodido. O sea, dibujar ahí. Bueno. Hay poco espacio. Ok. ¿Y qué tal está el multijugador? ¿En qué consiste? Pues. Bueno, el multijugador es un multijugador, digamos, normal. O sea, los combates a muerte, por equipos, la bandera en vez de eso es una tía, ¿no? Vaya, qué políticamente incorrecto. A ese aún no he jugado. Ajá. Y pues, una cosa, en este juego, claro, el gran protagonista es el duque, pero entonces los enemigos, ¿tú a quién manejas? Al duque. O sea, todos son duques contra duques. Pero conforme vas subiendo... Duque contra duque, siento seguir repitiendo el tema, pero esto parece hombres, mujeres y viceversa. Sí, pues... Hombre, es que, bueno, el tema de los, bueno, los personajes, los avatares, o como los quieras llamar, sí que le puedes cambiar un poco los trajes. Sí que hay, a lo mejor, diferentes pelos, o pelucas, o gafas, o cosas así. ¡Qué variedad! O sea, dentro de que todos son el duque, yo llevo al duque normal, a mí mariconas pocas. Ajá. ¿No te has puesto el traje de marinero, nada, portachón, ni nada de eso? De negro. Ok. Y bueno, es que casi siempre he jugado a combate a muerte, más que nada para ir, porque hace tiempo que no jugaba y tal, y uh-huh. para ir pillando así un poco de rodaje, pues ese está bien, porque todo lo que se mueva le pegas un tiro y ya está. ¿La historia llegaste a pasártela o no? No, me quedé a lo mejor, creo que por la tercera o cuarta pantalla. Yo me metí en un estadio y eso, que estaba infectado de bichejos y tal, que había que entrar por una grúa y todo eso. Yo fui antes. Y de hecho, una de las cosas que me llamó la atención dentro de la pantalla esa, una vez que entras al estadio, es que sale una teta y puede abofetearla. ¿No? El juego está disponible en Steam, muchas veces en oferta a 5 pavos. Y también se puede encontrar en versión física, en consolas de sobremesa, en muchas tiendas, rollo GameStop, a 5 pavos. ¿Cómo lo ves? Bueno, yo lo veo bien. Yo es un juego que... A ese precio... Es un juego que es normal. O sea, no es ni malo... No es bueno. Ni tampoco es bueno. No es bueno, ¿eh? Pero tampoco es malo. Bueno, o sea, yo hasta donde he jugado... El problema, siempre lo hemos dicho, que las expectativas de la gente eran desmesuradas. Sí, pero no sé, el primer juego tampoco es que fuera la respuesta. No, ese es el problema, que yo creo que a lo mejor la gente en ese momento eran como más impresionables. Era como, alguien que dice tetas, que se ve sangre y... Es que era un juego con, qué gran juego. Con carisma. Con un carisma... Yo nunca se lo he visto, pero bueno. Hombre, es pues, no sé, como ver East and Bone Down. Ya. O sea, de culo y cuesta abajo. Sí, sí. Que pues te puede gustar más o menos la serie, pero si te gustan ese tipo de personajes, a mí me gusta. Ok, ok. Kenny Powers Forever. Uh-huh. La película. pues yo lo veo bien. O sea, y de hecho ya la intro ya vale el juego. O sea, lo que son. Bueno, la intro, sí, los primeros minutos del juego son geniales. Sí, sí. O sea, y bueno, pero más que lo jugable. Y o sea, te follaría a las gemelas. Antes de pulsar Star, ya lo que es la intro esa, que tampoco sea una maravilla técnica, está de puta madre, porque es que ya, uh-huh. ya ves lo que es el Duque, con okay. esa música ahí cañera. Y bueno, el modo multijugador, pues la verdad es que me mola el tema de que lo bueno que tiene el Duque Nukem es el tema de las armas, ¿no? Pues porque tiene bastante variedad, dentro uh-huh. de que tiene su escopeta, una metralleta y tal y cual, pues tiene algunas así un poco, o sea, que no se suelen ver mucho, como una pistola reductora, ¿no? Esta puta madre, porque, o sea el, pues, como su nombre indica, pues si le pegas un tiro a un... ¿Para qué sirve reducir a un enemigo? Pues se queda súper diminuto, entonces lo pisas. Oh. Entonces como te jodes. Uh-huh. Pero claro, también puedes escapar. Con lo cual... Si un tío reducido escapa, que corre una mierda, lógicamente, pues, no recorre mucho espacio, pues es como que eres un puto inútil, ¿no? O sea, entonces, pues... Te puede resultar. Ya. Okay. De hecho, en los escenarios, en bastantes, se puede jugar con... ¿Hay ratonera y eso? Para reducirte, hay sitios para reducirte y poder escapar. ¿Y puedes campear y hacer sniping en plan francotirador? Sí, bueno, hay algunos escenarios poquitos, uno un par como mucho que vale un poco eso. ¿Cuando te reducen, normal, pierdes capacidad ofensiva o no? Tienes un poco, pero vamos, que no le hace casi daño. Okay. O sea, más que nada para o huir ya. O ser aplastado. También eso, pues te congelan y te revientan. Ya. Bueno, las típicas pastillas que se toma, que va a base de puñetazos. Pero los puñetazos, o sea, lo que es el puñetazo o el típico cuchillo o como lo quieras llamar, es lo más inútil que me he encontrado en los juegos. En el juego hay un combinado que es cuando te bebes la cerveza y te toman las pastillas. Los esteroides y eso, y de repente aparece la señal nuclear, como ya, sí, el power up definitivo. Sí, pero por ejemplo, el tema de los puñetazos, que eso, o sea, con uno te cargas a un tío, pero al jugar online, yo durante el juego, o sea, funciona más o menos bien. O sea, que puedes ir, o sea, si tienes que matar a alguien a puñetazos, pues no te cuesta demasiado. Uh-huh. Pero en el juego, no sé, las colisiones o lo que sea... yo no sé cómo coño está hecho que no hay cojones, ¿eh? O sea, te pones detrás de uno y a no ser que estés muy muy pegado, pues, o sea, que no le dais. Y, uh-huh. y pues te acribillan como hijos de perro. O sea, no es como el Call of Duty, por ejemplo, que te pegas un poquito, o sea, te pegas decentemente al contrario y como que el juego recorre un poco, o sea, si no está del todo, le pegas al cuchillo y recorre un poquito y se carga, ¿no? O sea, uh-huh. al contrario, que lo que mola de eso. Con lo cual le quita unos cuantos puntos, ¿eh? Porque yo eso sí que es un plus que siempre mola en los videojuegos. Más. Le quita unos cuantos más. Y bueno, y a veces, bueno, no sé si será por mi conexión y tal, pero hay con ciertas armas que yo no sé cuánto quitan de vida, pero a veces me cargo un tío de un tiro y a la misma distancia me hace falta 4 o 5. Dices, coño, pues ahí. A lo mejor es que el juego no está bien programado. Sí, no lo sé. Bueno, los gráficos son bastante justitos en el modo online. El Play 3 también es peor que en PC. Un PC medio decente, el Play es un poco peor que... Ya. Pero, sí. Pero bueno, es divertido. Y si te lo pillas a 5 euros, 10 o así, yo lo veo un juego decente. Ok. Bueno, y aprovechando que el señor Rosa, que llevaba 20 minutos tomándose una horchata casera de Salva... Ya se la ha acabado. Oye, señor Rosa, ¿quiere escuchar el próximo proyecto de Salva? Hombre, por supuesto. ¿Y el siguiente? Un proyecto fuera de lo que son los cómics y todo eso. Señoras y señores, confesores y confesoras, voy a presentar oficialmente una página web, una tienda online que he montado con un colega de aquí, de Esparragal. Que nos especializamos en el mundo de los retro y sobre todo de los retro consolera raruno. El nombre de esta web tienda es Alone in the Retro. Hemos ido por algún salón del manga y este tipo de cosas poniendo así un puesto, pero ahora pues hemos inaugurado esta tienda online. ¿Te gustan los retro, señor Rosa? Sí, me gusta bastante. Además, últimamente estoy como... me pide el cuerpo pillarme una Dreamcast. Porque ¿no? Sí, yo soy un envidioso y está la gente en el foro. ¡Me compré una Dreamcast! Y... Pues tengo cosas de Dreamcast incluso más viejas. Y más viejas, me refiero a los 90, los 80 y pico. Yo tengo a mis padres y a mis abuelos. Incluso vírgenes y todo, ¿eh? O sea, lo puedes desprecintar. Vírgenes viejas, son monjas. Hacho, tenemos cosas como un sonidor de Game Gear que está precintadísimo. O sea, eso desde el 92, eso no lo ha tocado nadie. Impresionante. Esto es como Pamela Anderson virgen. ¿El juego de E.T. de Atari lo tenéis? Pues el de E.T. no, pero este verano, ahora rollo en agosto, nos iremos ahí al desierto este de... ¿Cómo se llama? Al área, eso sí. Vamos ahí a tomarnos unos cafés y de paso, pues... excavar ahí como ahí, leones. Sí, con un detector de E.T.s. Pero bueno, que como os comento, en Alone in the Retro la dirección es... aloneretro.gimdo con J .com y pues ahí pues hemos empezado a poner el catálogo de las cosas que tenemos que sobre todo son pues yo os digo cosas en buen estado de conservación, eso justamente. Y pues hay pues cosas de Dreamcast, pues, por ejemplo el Virtua Fighter 3, pues nuevísimo, de este tipo de clásicos. Como os digo, nos especializamos también en lo que son rarezas y tenemos pues cosas como un juego que se llama Sword of Sodom, que es de Electronic Arts del 90, que los que lo conozcan, bueno, sabrán que de por sí es muy raro. Pues nosotros tenemos la edición que es con una caja súper rara, que es así como de videoclub o de Neo Geo, que es así con un plastiquito como acolchado. Y está también súper nuevo con todas sus instrucciones. Eso no ha tocado nadie desde los 90. Y yo digo, el Toki de Mega Drive, pues también. ¿Has dicho Toki? El Toki de Mega Drive. ¿Sabe a qué me recuerda a Toki? No. ¿A esto? No. Dios santo. Pero lanzando bolas de fuego. ¿Tú te crees que esta manera de presentar un proyecto serio como este? Más cosas, pues. Cositas como el Final Fantasy el Final Fantasy VI de Super NES, su saco y con su... o sea, tampoco lo ha tocado nadie. O sea, está ahí en la caja, está virginal. Cosas también súper raras, como uno que me quedé pilladísimo porque era de la colección de mi colega. Bueno, es... que es, uno se llama el Rad Racer, que es un juego de NES, ¿no? De coches, pero que es en tres dimensiones, con sus gafas 3D estereoscópico. Ahí ya en los 80 ya estaban dando de la revista. Pues sí, sí, claro, de esas y rollo como en Spike X 3D o las pelis 3D. El Kung Fu de NES, pues virginal también. Yo os digo, wow. Su caja ahí. Super clásicos como pues por ejemplo la Tortuga Ninja in Time se llama, como ¿sabéis? Este de recreativa de Super NES, también super nuevo. Y bueno, y luego también pues cosas más actuales, bueno, medio actuales, como el Top Gear Rally de Nintendo 64, que es un juego así que también está muy muy buscado. También super nuevo, ese creo que incluso está precintado. ¿Y tenéis también consolas? Consolas, sí, tenemos alguna Master System, tenemos Mega Drive, creo que NES también. ¿Cuánto me puede costar comprarme una Master System, por ejemplo? Pues dependería de si va con la caja o no, pero por ejemplo, una que sí que tengo en mente que va con la caja, bueno, el Alex dentro y su mando y tal, y todo en muy buen estado y tal. O sea, que la caja está, que se puede conservar ahí, la puedes poner en tu escaparate, o sea, en tu vitrina de trofeos vitales. Creo que salía por entre 40, quizá un poquito más, o sea, un poco así. O sea, que tenemos precios que son ajustados para lo que es el producto. Y luego, bueno, pues si ya más y cosas un poco más de super exclusiva, rollo de Neo Geo, pues también hay también alguna cosilla de Neo Geo. ¿Qué tenéis de Neo Geo? Pues tenemos... Esos maravillosos juegos que costaban 40.000 pesetas en su época. Pues si no se ha vendido todavía, creo que el Samurai Shodown 2 estaba por ahí. El King of Fighters 98 creo que también estaba por ahí. Consola no me acuerdo si había o no. Porque en esto de Sound del Manga no sé si se acabó vendiendo alguna de esas. Pero bueno, que yo digo que buscad en la página web. Alonretro.gindo.com. Esto lo pondremos en el foro. Y ahí tenemos fotos, vídeos, o sea, en fotos de productos, o sea, para que veáis que están bien conservados. O sea, y sobre todo eso, porque sí que tenemos algunos que a lo mejor están sin caja y tal, pero está ahí la foto para que veáis cómo están. Cuando uno pone el precio y tal, ¿incluye gastos de envío o cómo va el tema de gastos de envío? Pues no los incluimos porque, ahí ya pues el cliente que nos diga un poco cómo quiere que se lo mandemos, porque a lo mejor no hace falta ni siquiera gastos de envío si son de gente cercana, ¿no? De Murcia, Alicante o estas cosas. Y un poco por pues, si lo quiere más urgente o no. En la página web, alonerretro.gindo.com, pues ahí hay una sección que explica... pues todo el tema de envíos, de cómo comprar, bueno, o sea, la típica compra normal de cosas retro por internet, ¿no? O sea, es el pedido y ya se ponen en contacto con nosotros y pues aclaramos un poco cómo quiere que se lo mandemos. Bueno, Salva, pues ya que estás tan fuerte que... en tus 15 segundos y eso, creo que también nos has traído unos 15 segundos invitados, ¿no? Pues sí, sí. Por aquí, bueno, el pasado, o sea, a finales de junio, ¿no? Y principios de julio, fue la Game Blast de Barcelona. Y pues allí que me fui con mi camiseta de confesiones y un micro. Y pues estuve ahí entrevistando a pesos pesados de la industria española del videojuego. Así que bueno, pues espero que la calidad del sonido sea suficiente. Aquí somos muy estrictos con la calidad del sonido. Como no había cerveza de por medio, al menos están sobrios. Bueno, entonces, ¿a quién tenemos? Pues, que yo me inventaría. Pues tenemos a Daniel Sánchez Crespo de Novarama, que son los creadores del Invisimals, y a Enrique Álvarez, que es de los fundadores de Mercury Steam, que son los que han hecho el Castlevania Lords of Shadows. y sus dos continuaciones, que bueno, esta que ha salido ahora para 3DS, que ha salido ya o le queda un poquito, están le queda poquito, y bueno, y de mi queridísimo Scrapland. Bueno, pues vamos a escucharlo. Hola. Continuamos en Confesiones de un Jugador y bueno, nos dejamos por un ratillo las cervezas, las patatas a la esparragueña y las empanadillas murcianas y nos hemos venido a Barcelona y tenemos con nosotros al señor Daniel Sánchez Crespo, que bueno, es el director ejecutivo de Novarama y su cabeza visible, y también director y profesor en el máster de creación de videojuegos de la Pompeu Fabra, que este año cumple su décima convocatoria edición. Sí. Bueno, y aparte, bueno, dentro de Novarama, pues son los creadores de Invisimals y un montón más de videojuegos, pero eso, os suena mucho Invisimals, que es con lo que muchos jugadores jóvenes de PSP se están criando ahora mismo. Y bueno, lo tenemos aquí porque pues he pensado que es un buen hombre, un buen zagal para poder hacer unos 15 segundos de gloria. Yo, bueno, buenas, Daniel. Hola, buenas. Primero, te explico cómo funciona esto. Sí. Y ya pues, vamos sobre la marcha. Los 15 segundos de gloria es la sesión en nuestro programa, en la que tanto los que lo realizamos como los invitados pues tienen 15 segundos metafóricos pues para decir a qué están jugando ahora mismo, qué recomiendan, bueno, o lo que están jugando o que recomienden del panorama actual, series o películas actuales y bueno, alguna recomendación sobre bebidas, ya sea alguna cerveza que te mole, cócteles, vale, cosas para que los escuchantes pues puedan anotárselo en su agenda. Vale, tirado. Mira, yo me acabo de gastar ahora 400 euros maravillosos en un sofá de IKEA para un chill out que me he hecho en la terraza, y ahí la verdad es que la Coronita es lo que mejor entra, la cerveza Coronita, y ahí me pongo yo normalmente. O sea, me gustaría ponerme con la Play 3 dentro de casa, con lo cual no puedo, entonces me llevo la Vita, que mira, es más cómodo, ¿vale? Entonces en Vita estoy jugando al Gravity Rush, que me parece el primer juego de Vita que realmente es muy bueno, o sea, que realmente dices, hostia, esto está muy bien. Más en doméstico, sigo jugando al Skyrim, soy un tío aburrido de cojones, porque el Skyrim me sigue tirando, y he jugado hace poco el Journey, que me ha parecido maravilloso. En otro orden de cosas, hace poco he visto Los Vengadores, que me pareció una película muy buena, Los Vengadores, o sea, dignifica totalmente el género del superhéroe, está ahí arriba con Spider-Man 2 como las mejores pelis de superhéroes que yo creo que he visto en mi vida. Y poco más, y luego de lectura estoy leyendo libros muy frikis, porque yo no leo casi novelas, sino que solo leo ensayos, y estoy leyendo libros sobre astrobiología, es decir, todo este rollo de buscar marcianitos y cosas por el estilo, y esa es básicamente mi vida. Y aparte de eso, tengo una niña de 19 meses que básicamente o se caga o tiene hambre, con lo cual no me queda muchísimo más tiempo libre. ¿Y sobre música? Música, uy, es que soy muy friki, ¿vale? Y además algo viejuno. Entonces yo música así en plan moderno, me gustan los M83, me gusta, yo qué sé, hay unos cuantos grupos modernillos que me gustan, pero yo soy muy de lo clásico, clásico Mogwai, clásico Pink Floyd, clásico The Cure. A ver, pensad que ya digo, tengo 38 años, podría ser vuestro padre, por Dios. Bueno, los confesores son tanto gente adulta, ya con hijos incluso y tal, como gente jovencita. Una cosa más, recordar también a la gente de Confesiones que hace un par de meses, con la salida de PS Vita, pues Novarama sacó el Reality Fighters. Y bueno, me gustaría, bueno, no sé si hace un par de semanas o un poquito más, Pedro lo analizó, y me gustaría que Daniel pues nos dijera a los confesores qué maravillas pueden encontrar en Reality Fighters. Yeah. Bueno, tanto a los flamantes poseedores de una Vita como a los que están pensando ahí en comprársela, ¿no? Lo que están ahí dudosillos. Vale, yo para empezar le diría a la gente que si se compra una Vita no se la compre por Reality Fighters, sino se la compre por todo lo que hay por ahí. Es decir, hay desde un Uncharted, hay desde un Wipeout, hay muchísimos juegos por ahí muy chulos, y acaba de salir Gravity Rush, que por si no lo había dicho, lo vuelvo a decir otra vez, es un juego que francamente está muy bien. Entonces la Vita poco a poco va ganando un catálogo que realmente hace que la compra sea como muy recomendable. Además me parece que ahora, y esto tienen que mirárselo ellos, me parece que ahora hay una especie de oferta especial que tienes la Vita con un juego, con lo cual la cosa te sale hasta más económica, ¿vale? En cuanto a Reality Fighters, yo creo que Reality Fighters básicamente es lo que quería ser, que es la típica chorrada de juego bien hecha para que le enseñes la consola a tus amigos. Porque cuando te compras una consola, lo primero que quieres es enseñarla. Decir, mira, hala, mira qué cosa más chula puedo hacer con mi nueva consola. Y Reality Fighters es eso, es aquello de, ay, me hago una foto, me convierto en un luchador, me pongo a pelearme, me puedo grabar efectos de sonido y tal y cual. Es decir, demuestra claramente aquello de que cada generación de consolas te permite hacer cosas que no podías hacer con la anterior. Y eso es lo que buscábamos con el juego. Y en ese sentido, estamos muy contentos porque creemos lo que lo hemos conseguido. También a nivel de empresa, has de pensar que teníamos otros objetivos, ¿no? Por ejemplo, Reality Fighters es el primer juego de Novarama que se ha vendido en Japón. Coño, pues nos hace súper felices. Es decir, nunca habíamos sacado un juego en Japón. ¿Y qué quieres que te diga? Nos hemos quedado contentísimos con decir, mira, oye, primer lanzamiento japonés de Novarama. Pues está muy bien. Tenemos nuestro juego ahí con nuestra portada japonesa y con los caracteres en japonés, que es una cosa muy graciosa. Entonces, en ese sentido, creo que misión cumplida. ¿Qué pasa? Que Reality Fighters para nosotros piensa que somos un estudio de desarrollo. Es decir, ya es, bueno, las navidades pasadas. Entonces nosotros ahora ya estamos con lo siguiente, de lo cual evidentemente no podemos hablar, pero digamos que en estos momentos tenemos muchísimo trabajo. Me gustaría, hablando de lo de el lanzamiento japonés de Ready Fighters, recomendar a los confesores el anuncio japonés de Ready Fighters, que es una maravilla. El anuncio japonés tendría que ir directo al Festival de Cannes y ganar todos los premios. El anuncio japonés es un anuncio que mezcla cosas que tienen muchísimo que ver, como es una chica en bikini, un Bruce Lee y un entorno doméstico y tal. Entonces es una cosa muy curiosa. La verdad es que a mí me hace mucha gracia cuando lo veo, porque no ya en Reality Fighters, sino en general, Japón tiene una capacidad casi infinita de hacer cosas de lo que nosotros llamaríamos friki, pero que lo interesante es que ahí les parecen normales. Es decir, es un tema cultural. Japón, realmente, tú vas allá y dices, Dios, esta gente está como una cabra. Pero no, es que aquello en aquel país es absolutamente cotidiano y absolutamente normal. Entonces llega un momento que te vas acostumbrando, ¿vale? Yo cuando lo vi en mi empresa todo el mundo se rió y dije, bueno, ¿y qué os esperabais? O sea, sinceramente, yo me esperaba algo de este estilo. Para terminar, voy a retomar lo de el máster de la Pompeu, sí. Para que, bueno, les pudiera dedicar unas palabras a los jóvenes estudiantes que están, sí, pensando en quizá hacer carrera en el mundo laboral de los videojuegos, pues sí, un poco recomendarles lo que vean mejor. Mira, yo la verdad es que no soy nadie para recomendar nada. En ese sentido, yo lo único que digo es que la industria del videojuego es una industria cuya exigencia va subiendo, porque evidentemente cada año esto es más duro, y en ese sentido la formación es súper importante. No en esta industria, sino en todas, ¿no? Es decir, en España, en el entorno actual, estamos viendo que la formación es un valor que no tiene precio. Y en ese sentido, la industria del videojuego pues es una de las más punteras, y en ese sentido la formación es relevante, ¿no? Entonces, la Pompeu Fabra hace ya 10 años montó un máster de videojuegos, en el cual yo llevo colaborando pues desde su fundación, pues estuve en el equipo fundador, y bueno, ha ido francamente bien. La gente encuentra trabajo y básicamente somos el principal surtidor de profesionales que luego van a parar a la industria del videojuego, ¿no? En ese sentido, bueno, que la gente se lo mire, ¿no? También que tengan muy en cuenta que hacer videojuegos, desde luego, es muchísimo más aburrido que jugar a videojuegos. Es decir, no todo aquel que es un buen fan de los videojuegos es un buen desarrollador de videojuegos. Del mismo modo que yo puedo ser un gran fan de la música, pero nunca irías por ir a un concierto mío porque canto fatal. Entonces, cada cual ha de ser consciente de sus limitaciones. Muchos jugadores están bien como son, que es jugadores, y luego hay la gente que se quiere dedicar profesionalmente a esto. Si te quieres dedicar profesionalmente a esto, seguramente la Pompeu Fabra es uno de los mejores lugares de España para aprender este oficio. Pues muchas gracias, Daniel, por tu atención y por la excelente charla que has tenido hace un momento aquí en la Game Lab. Y pues nada, pues a ver si la siguiente vez que nos encontremos con la gente de Confesores sea con unas cervecitas de por medio. Y pues nada, pues muchas gracias. Gracias a vosotros. Hola, hola, hola. Cortamos otra vez la dinámica normal del programa. Nos dejamos otra vez un poquito de lado las cervecitas y las pataticas fritas y estamos ahora en el segundo día del Game Lab y tenemos con nosotros al señor Enrique Álvarez, que bueno, por todo será, no hace falta casi hacer la presentación porque a todos os sonará su nombre, pero es miembro fundador de Mercury Steam y pues en su haber tenemos juegos, pues bueno, el más reciente y súper conocido es el Castlevania Lord of Shadows, pero desde que fundaron Mercury Steam pues han hecho maravillas como Scrapland o Cliff Baker's Jericho. Buenos días, Enrique. Hola, buenos días. A ver, un momento. Ahora, esto continúa. Ah, vale. Lo que queremos ahora es pues hacer unos 15 segundos de gloria con Enric. Pero antes, bueno, nos gustaría que nos dijeras a los confesores qué es lo que se está cogiendo ahora en Mercury Steam. Pues ahora mismo andamos liados con la segunda y la tercera parte de la trilogía Castlevania Lords of Shadow. ¿Hasta qué punto puedes contarnos sobre esta segunda parte? Bueno, pues la segunda parte es exclusiva de Nintendo 3DS, la podéis jugar aquí afuera, tenemos una demo ya jugable. Y está estupenda, recupera el estilo clásico de la saga, de scroll lateral, lo que pasa que, claro, con la consola en 3D, pues tenemos varios niveles de profundidad, todos los personajes, escenarios, modelos, etcétera, son en 3D, y la verdad es que es un primor, es como una pequeña miniatura, ¿sabes?, que a veces da pena jugar, preferirías poderla dejar ahí para contemplarla, ¿no? Es como un diorama. Y luego la segunda parte, perdón, la tercera parte de la trilogía, en la que también estamos liados, pues ya es para PlayStation 3, Xbox 360 y saldrá cuando esté. que no tardará mucho. Bueno, o sea, el juego de Nintendo 3DS, en principio, está pensado para sacarlo este año. El juego de PlayStation 3 y Xbox 360, de momento no podemos decir cuándo va a salir. Bueno, con esa primera parte dejaste muy contentos a los aficionados. De hecho, en nuestro programa, pues tanto el director del programa como casi todos los confesores son grandes fans de este Castlevania, porque es un juego maravilloso. Ahora, bueno, antes de que eso nos acabe el tiempo, nos gustaría que nos hicieras una sección de 15 segundos de gloria, que es pues un momento de nuestro programa en el que el invitado pues tiene 15 segundos metafóricos pues para pues contarnos a los confesores a qué está jugando ahora o algún juego que nos recomiende probar, qué pelis ha visto últimamente o series o recomendaciones de bebidas. Bueno, o sea, bueno, en confesiones somos muy aficionados a la cerveza, pero cócteles, lo que sea, y música, bueno, lo que te dé la gana. Vale, pues mira, hace unos pocos días estuve en un restaurante de Madrid que recomiendo a todo el mundo que vaya. Se llama Gumbo, está en la calle del Pez, y lo lleva un chaval americano que hace cocina de Nueva Orleans, cocina cajún, y me estuve tomando un ruso blanco, que precisamente es lo que no para de beber el gran Lebowski en la película, el nota. Kahlua, vodka y leche, si no me equivoco. Tremendo, buenísimo, eso por un lado. Luego, por otro lado, me gustaría recomendar las gambas de mi pueblo, gambas de Palamós, las mejores del mundo, rojas ya saliendo del mar y para chuparse los dedos. Un juego, pues mira, últimamente estoy jugando a Diablo 3, que a pesar de todos los pesares y de los problemas que me da para jugar, es estupendo, me lo paso bomba, me encanta. Una película que haya visto yo recientemente y que me haya gustado, pues no sé, lo tengo complicado. Vamos a ver, me gustó la última película que me ha dejado una huella así buena, ha sido el último Batman de Nolan, y espero espero con ansiedad el siguiente Caballero Oscuro, a ver qué nos cuentan. ¿Qué más te puedo decir? Una ciudad, Barcelona, ¿eh? Estamos aquí, por otro lado. ¿Algún rincón de la ciudad que te guste especialmente? ¿Un rincón de la ciudad que te guste especialmente? Mira, he vivido aquí, soy de aquí, nací aquí, he vivido aquí muchos años, me encanta la ciudad de arriba abajo, no sabría decirte. El barrio gótico es una preciosidad, las Corts, ni que tiene la travesera de las Corts, en fin, no sé, chico, un millón de sitios, es una ciudad muy humana para vivir aquí, para estar toda la vida. Ahí, señor. En cuanto a recomendaciones musicales, ¿tienes alguna cosilla que...? Sí. Vamos a ver, yo recomendaría a todo el mundo que le eche una oída a los Monster Magnet, de New Jersey, una banda de stoner rock tremenda, de las mejores bandas que he oído yo en los últimos 20 años. El último disco de los Cult tampoco está mal, tampoco está nada mal, la verdad es que no creo que lleguen a los niveles de inspiración de los 80, pero no está nada mal, y sobre todo se agradece ver que con sus 50 tacos que deben de tener ya, pues siguen ahí en el candelero. ¿Qué más cosas a nivel de música? Pues hombre, últimamente me estoy escuchando otra vez los primeros discos de Iron Maiden, que no están nada mal. Como podéis ver, soy bastante duro, bastante rockero y bastante duro, y por ahí van los tiros de mis gustos musicales. ¿Eso le vendrá bien a los personajes de Castlevania? para poder enfrentarse a todas sus vicisitudes. Ahí. Para continuar, nos gustaría pues un poco que le recomendaras a los jóvenes escuchantes de Confesiones, pues que estén interesados en el mundo del videojuego de manera profesional, pues un poco recomendaciones a la hora de ya sea tanto de cómo mentalizarse, un poco de cómo hacerse el camino para poder trabajar en la industria de los videojuegos, tanto en arte como en programación, o sea, un poco de forma general. Bueno, en primer lugar decir que dedicarse a hacer videojuegos, sobre todo montar algo, como es mi caso, yo me dedico a videojuegos, pero también soy propietario de Mercury Steam junto con mis socios, tiene algo espectacular, algo increíble que yo tengo que decir en primer lugar, que es una actividad, es algo que os va a permitir vivir soñando. ¿Sabes? No hay límites, nunca vas a llegar a un punto en que digas, bueno, aquí me quedo porque no puedo tirar, no puedo subir más, no existe, el límite, el cielo es el límite. Entonces eso es una sensación acojonante, eso en el lado bueno. En el lado malo, agarraos los machos porque es duro de narices, mucha gente está intentando dedicarse a esto, cuanta más competencia, más problema. Es cierto que hoy en día, con la diversidad de plataformas digitales, parece fácil, pero que nadie se lleve a engaño. Es cierto que hacer un juego para iPhone, pues en 3-4 meses puedes tener algo que triunfe, pero piensa que hay millones de personas intentando hacer lo mismo. Y por tanto, hay que afilar mucho la creatividad, hay que afilar mucho la motivación, hay que afilar muchísimo la voluntad. Y si esas tres cosas no están al límite, pensad que es difícil salir adelante. Como propietario de una empresa de programación de videojuegos, ¿cómo ves el panorama industrial español? O sea, ¿estás contento más o menos con cómo funcionáis y tal, o qué cosas cambiaría? No sé cómo lo veis. No, para nada, no puedo estar contento de ninguna de las maneras. Estoy ilusionado, pero estoy enfadado, ¿sabéis? Estoy ilusionado porque veo que se están haciendo cosas, veo que hay asociaciones de desarrolladores en las que uno puede encontrar abrigo, veo que la sociedad va internalizando que los videojuegos son cultura, son industria, pero estoy disgustado porque vamos muy despacio y porque estamos en mitad de una crisis tremendísima, que por supuesto nos afecta y que hace que las oportunidades sean menores. Pero con toda la ilusión, nosotros creo que somos un buen ejemplo de a dónde se puede llegar con ilusión, con voluntad, con algo de suerte y con mucho, mucho trabajo. Pues muchas gracias, Enric, por tu tiempo y por los videojuegos que creáis en Mercury Steam, que es un gran placer poder jugarlos y poder saber y saber que se hacen desde España. O sea, que ahí hay gente ahí que está poniendo todo su esfuerzo e ilusión y crea cosas increíbles. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Pensad que en nuestro día a día nosotros no hacemos otra cosa que hacer los juegos a los que nos gustaría jugar. Por tanto, lo hacemos única y exclusivamente por vosotros. Bien, y tras estos 15 segundos y esa cerveza que te has traído, con alcohol, cabrón. Con alcohol. ¿Qué nos traes? ¿Qué dices? Estoy hoy wow, cargadito. Hay que decir que fuera del micrófono está emocionado. Sí, hoy traigo, wow. Nah, no traigo tanto. O sea, traigo mucha cantidad de juegos porque es un Molinex. A muchas cosas, pero tampoco a ninguna bomba. Hace dos semanas ya que grabamos el programa. Es que ya, ahora tengo para hacer 2-15 segundos. Habrá jugado al Mass Effect, ¿no? Te voy a ir sorprendiendo. Esto es como, oh, ¿qué vendrá después? Dando miedo más bien. Bueno, el otro día estuve con la señora Flow jugando a videojuegos. ¡Wow! Y como hoy estamos musicales, voy a hablar de dos títulos musicales a los que estuvimos jugando. En plan, rapidito, voy a decir que estuvimos jugando a Rock Band 3. Nos echamos unas cancioncillas. Yo empecé cantando y ella con la guitarra y viceversa. ¿Viceversa también fue a la fiesta? Hubiese molado, pero no. Porque si una de las cosas que adolece un poco Rock Band 3 es que le faltan canciones en español. Hombre, si le falta esa casi es bueno. Ya, Bueno, esto fue una excusa para jugar juntos y tal. Y empecé yo a jugar solo, haciéndome una guitarra y tal. Luego canté un ratito y ella dijo, ah, voy a apuntarme. Pero jamás había tocado una guitarra de esto. Entonces, claro, los primeros pasos, por mucho que se los ponga en fácil, son criminales. Hasta que no lo pilla, es duro. Pero bueno, lo pilló al rato y enseguida, y cuando lo había pillado, dijo, ya me he cansado de esto, ahora voy a cantar. Y digo, bueno, pues venga, a cantar. Y nada, estuvimos echando unos temas de Franz Ferdinand, alguna de Máximo Park, alguna de Boston, sí, un poco pues las cosas clásicas, ¿no? De rock band. También tenía alguna bajada. Y nada, yo este título me lo compré en Mediamar a 10 pavos, cuando ya había venido la debacle de los juegos musicales de guitarra. Yo he llegado a ver en esta rebaja, me parece que fue en el Corte Inglés, a 2,95 algunos títulos de rock band. Pero algunos títulos de rock band que no son rock band 3. Rock band 3 es una evolución y es un título muy bueno, pero a mí me gusta menos que rock band 2, porque rock band 2 tiene un sentido, un modo historia cojonudo. Crea una banda y te vas de gira por todo el mundo. Y en cada sitio tienes como unas misiones muy concretas. Muy concretas. Misión. Tomarte una cerveza sin alcohol. Sí, la historia es que aquí, vale, que son como unas misiones, es como bastante más abstracto. Es como progreso con tus temas. Y el juego guarda, ve todas las canciones que has tocado. Aquí, cada vez que tocas, consigues fans. Y tu grupo va creciendo. Pero sin embargo, no tiene un modo historia claramente definido, sino que es, vamos a hacer unos desafíos de carretera, y es como una lista de canciones asociada a eso, pero le falta el modo historia de Rock Band 2, que yo lo viví ahí de un modo muy intenso, con un grupo de amigos que nos juntábamos todos los sábados para meternos unas viciadas bestiales, y esto, pues no sé, me ha gustado menos. Tiene una selección musical muy buena, muy extensa, y incluso para echarte tú solo unos temas con guitarra y tal, está bien. Pero reconozco que me parece más un juego para jugar solo, casi, que para jugar en grupo. Para jugar en grupo me gusta más Rock Band 2. Pero bueno, por el rollo de que tienes la sensación de que eres un grupo que va a distintas ciudades, que va a distintos lugares, que anda, ahora me cambio de ropa. Y aquí es como que cada cosa está, pero en su sección aparte. Sí, como que están más descontextualizadas. Son canciones sueltas que tú las vas... Sí, y hay algunas selecciones. Está muy bien hecho, por ejemplo, el tema de cómo integra tu librería musical todas las canciones que tienes, que has comprado o que tenías de Rock Band 2. Todo ese material luego a veces te hace, dice, sección aleatoria de punk. Entonces todo lo que esté etiquetado como punk te lo puede poner en plan aleatorio y te pones dos canciones punk. Ahora que hablas de las que te has comprado en su momento y tal, ya que este tipo de juegos no está de moda ahora mismo y tal, y que igual, ¿había una rebaja considerable a la hora de comprar canciones sueltas? No. Sí. Y eso es una cagada, porque vamos, hubiese estado muy bien. Pero bueno, dentro del tema musical, hay una cosa que, sin embargo, pues después de la muerte de los juegos musicales, estos típicos de instrumentos, guitarra, batería, micrófono, de los rock bands, los guitar heroes, teclado, llegaron los juegos de baile. Los juegos de baile con los sistemas de movimiento, con Move, con la Wii, con el Kinect y demás, han renacido. Tengo una anécdota de eso. En mi colegio, unas niñas querían hacer un baile de fin de curso. Sí, que lo tenemos ya ensayado y preparado y no sé qué. Digo, venga, a ver cómo estáis. Y las veo que solo mueven los brazos. Digo, este baile, dices que es de la Wii. Claro. Bueno, pues... Fue curioso. Voy a hablar de Just Dance 3 en su versión para Xbox 360 y compatible con Kinect. Me lo pillé en Zavi. Había bajado a 20 pavos, metí un código de descuento y me salió por 18 en una edición especial que llevaba dos canciones de Katy Perry. ¡Oh! Sí, bueno. Este título es un paso adelante con respecto a las versiones de Wii y de PlayStation 3 con Move, ya que la integración de Kinect está bastante lograda y eso, sobre todo porque sortea el obstáculo que has dicho tú de las piernas. En Play 3 o en Wii, el problema es que depende de un mando, que es el que manda el movimiento. con Kinect es tu cuerpo en general el que manda el movimiento. Y es verdad que está muy enfocado al movimiento de los brazos, que es lo que registra, para no tener que reprogramar el juego. Pero sin embargo, en tu sensación como jugador, ves que los muñecos mueven las piernas y tú al menos intentas moverlas también. Aunque solo te puntúe la parte superior de los brazos y los movimientos que hacen los muñecos, igual que en las otras versiones, pero al menos la suspensión de la incredulidad, tú sabes que si el muñeco está bailando y tu cuerpo es el mando, pues al menos intentas mover las piernas, ¿no? Y aunque sea el mero ejercicio de decir, voy a moverme un poquito más, eso está, claro, no deja de ser una cosa que hace que te implique un poquitín más, ¿no? De juegos de baile está claro que hay dos grandes títulos. Están los Just Dance, que esto ha arrasado comercialmente en todo el mundo y ha tenido muchísimo éxito en Wii, y la tercera parte de la franquicia ya la sacaron para las tres grandes consolas de sobremesa. Y luego tenemos la franquicia de Harmonix, que está en 360, que es el Dance Central. Un juego que precisamente los de Harmonix hicieron después de Rock Band 3 y que dijeron, vamos a darle un nuevo giro a esto y vamos a hacerlo. Verdaderamente hicieron un juego de baile que tú lo puedes mirar desde fuera y decir, esto no deja de ser un juego. Pero sin embargo, tiene precisamente un modo de entrenamiento que te enseña los pasos despacito, todo el procedimiento, y verdaderamente es una cosa muy elaborada en la que la memoria y la práctica influyen muchísimo en el resultado final de las canciones. Ubisoft, sin embargo, ha apostado con los Just Dance por una jugabilidad mucho más directa, mucho más ocasional, enfocada a un aquí te pillo, aquí te mato, de puta madre, para jugar con amigos y amigos, con amigos y amigas en una cena y tal. O de esto típico que, oh, vamos a echar unos bailes. En ese sentido, tú te sacas cualquiera de estos dos juegos y funcionan. Funcionan de un modo muy equivalente. Sin embargo, voy a explicar una serie de motivos por los que yo veo Just Dance 3 como un título. ¿Por qué veo el éxito de la franquicia frente a lo mejor lo que ha conseguido Harmonix, que ha sido más discreto? Hombre, Dance Central, la cosa es que es exclusivo. Entonces tampoco puede tener el mismo, o sea, eso está por un Just lado. Dance tiene más campos abiertos, puede triunfar en Wii, en Play 3, o sea, a nivel global. Lógico que consiga más. La cosa, cualquiera de estos dos títulos funcionan bien con el público casual y hardcore, y todos tienen sus diferentes niveles de dificultad, en plan, oh, es que soy muy bueno bailando, soy aquí el puto Tony Manero de la 360. Pues tiene tus niveles de exigencia, ¿no? La paradoja es que aquí es que gente como Salva, Livko, tú o yo, somos aquí los casuals. Y aquí es la señora Flow, la hardcore, a lo mejor, ya que está mucho más acostumbrada a bailar, tiene mejor control postural, tiene... Tú no me has visto a mí, ¿eh? ¿Cómo me pongo? Yo te he visto puntualmente y te puedo asegurar que ella lo hace mejor que tú. Vaya. Además, ella ha sido bailarina. Ah, bueno. Sí, sí, pero de esto de ballet de la hostia, ¿sabes? Y claro, nos ponemos a bailar ella y yo, y esto es como poner a bailar a un orangután y a Beyoncé. Sí, sí. En este sentido, de los hardcore, esto, que los casual se convierten en hardcore y viceversa, vuelve viceversa, Just Dance es mucho más permisivo en la jugabilidad, ya que tus acciones muchas veces son un acto reflejo, tú ves cosas en la pantalla y muchas veces es lo que te... Es una jugabilidad más... tú respondes de forma refleja a lo que hay en la pantalla y lo que te he dicho. Tú te piensas que te detecta las piernas, pero en realidad Dance Central sí que te detecta las piernas. Entonces, es como más sencillo, ¿no? También las coreografías tienen unos pasos muy sencillotes, muy intuitivos, que además durante el estribillo se repiten bastante, ¿no? Y yo qué sé, lo veo ahí más sencillote. Si metes también un Kinect, hay un rollo muy positivo, precisamente en situaciones de fiesta, que el hecho de que no necesitas mando. No necesitas mandos adicionales. Si tú en la Wii quieres decir, oh, vamos a bailar cuatro, necesito cuatro Wiimotes. pueden jugar cuatro. Como aquí pueden jugar dos, pueden jugar hasta cuatro personas incluso. Y mola mucho porque una canción no es solo... cambia según los números, según los jugadores que aparezcan. E incluso pueden aparecer rutinas para dos jugadores, en plan... coreografías de, oh, ahora vamos a juntar los dedos como si fuese la fusión de Dragon Ball, o tonterías por el estilo. E incluso puede haber movimiento a cuatro que hace que en grupo esto se convierta en una auténtica fiesta, que es lo que se supone que es un juego de fiesta. El desarrollo de una canción es muy intuitivo y no tiene mucho misterio. En la pantalla tú ves a uno o varios personajes y cada uno corresponde con un jugador. Además, mola que están cada uno identificados con un color y aparecen en la zona de la pantalla en la que se supone que tú estás. Entonces, no hay pérdida posible, ¿no? Luego, los personajes estéticamente no dejan de ser siluetas, que generalmente suelen ser blancos, pero sí que llevan ropa o incluso tienen unos rasgos faciales definidos. Y hay como diversas tipologías de personajes con diversos ropajes, pero no deja de ser una cosa muy sencillita que tú lo puedas identificar, es como muy icónico, por muy blanco y por muy silueta que sea, pero tú los movimientos y lo que es la articulación está como muy, muy clara, que es precisamente el objetivo de la interfaz, ¿no? Que tú seas capaz de imitar lo que estás viendo, ¿no? También es curioso que a veces llevan unas ropas que se supone que están asociadas a la canción que interpretan. Salvo en algunas canciones y algunos bailes que hay locura. Por ejemplo, ¿tú conoces la canción de I Don't Feel Like Dancing de los Scissor Sisters? No. La de I don't feel like dancing when the old you are a place. Sigue cantándomelo, pero me suena más. No. Pues la historia es que mientras que cantan esa canción, que es muy de baile, sale un tío de un iglú disfrazado de esquimal, bailando como un mariconazo auténtico y con unas caras de la hostia, y aparece un pingüino con un gorro, un pingüino rosa, que parece sacado de un vídeo de David Hasselhoff. Y ayer fue el cumpleaños de David Hasselhoff. Pues esta va por ti, David. Brindemos, por favor. Oh, yeah. 17 bueno, de julio. Bueno, ayer no, el martes pasado. Los bailes, a pesar de no ser tan sofisticados como los de Dance Central, son correctos, son resultones y tienen una cosa muy buena para la gente que somos los casuals de estos juegos. Y es que repiten varias veces los pasos, de modo que tú ya los vas asociando incluso con el estribillo y demás. Y hay un momento en el que te aprendes la canción y tú ya te vas controlando los pasos. Y mola un montón el hecho de que si tú ya te has bailado dos o tres veces una canción, por lo que sea, ya te la conoces. Y más o menos cada vez lo que es el movimiento instantáneo lo desarrollas muy rápido, ¿no? Uh-huh. Según la actuación, siempre te ofrecen una puntuación, que además aquí es como más ocasional, ¿no? Por ejemplo, te dicen, lo has hecho de un modo energético. Es como, lo has hecho de puta madre. Tiene... el intermedio es con ritmo y está la versión de no tienes ni puta idea, pero al menos lo has intentado, que se llama creativo. Está bien, esa es la mía, eso es muy creativo. ¿Qué te parece lo de...? Me parece genial el nombre. Eres creativo, oye. Es una pena que, por ejemplo, al contrario que pasa en juegos como los SingStar y demás... que no se capturan fotos o mejores momentos para poder mandarle a tu amigo y tal. Y mola una cosa que incluyen en la versión de Play 3 y en la de 360, que es la posibilidad, el modo Just Create. Como tienen estas dos consolas, como tienen un online mucho más funcional y mucho más... tienen legal, online. Sí. Intentaba decirlo de un modo correcto, tú me has echado una mano ahí. Tienen online. Pues la historia es que tú puedes crear tu propia coreografía, subirla a internet y la puedes compartir con la comunidad y con amigos. Y bueno, es menos exacto que la coreografía de una canción, pero no deja de ser curioso. Uh-huh. Porque puedes hacer ahí tus bailes de... Venga, voy a hacer el baile de... Vamos a hacer la coreografía doble de... Esquí de fondo. Eso típico de tú te pones a un lado, yo a otro y I don't feel like dancing when the old Joanna plays. Madre mía, vamos a tener que volver a hacer el programa cada semana, ¿eh? Sí, sí, sí. Te veo que te estás viniendo arriba. Sí, ¿quieres que te cuente algunas de las canciones que lleva esto? Sí, sí, sí, por favor. A ver, por ejemplo, mola mucho con respecto al Dance Central, han escatimado un poquillo. Los de Dance Central metían 40 canciones, pero todas un poco... En una línea muy comercial. Y aquí, sin embargo, han apostado por una variedad que dice, wow. Y eso hace precisamente que el sabor de boca y la sensación global de una lista sean mucho más amplias. Y parece que hay más canciones de las que hay, aunque son bastantes más. Pero bueno, a ver. Too Unlimited. No, no, no, no, no, no. No, no, there's no limit, sí, sí, ¿eh? Sí. lleva Take On Me, por ejemplo, de Aha. Lleva Venus, de Bananarama. Pata, mola una cosa. Pata, pata. Pata, pata, de African Ladies, ni puta idea. Lleva una de Bollywood. Hombre. ¿Qué más lleva? CeeLo Green. ¿Qué más? Daft Punk, por ejemplo. Lleva una curiosa, This Is Halloween, de Danny Elfman, de Pesadilla Antes de Navidad. Que es que aquí hay sorpresa. Qué chulo. Y además mola que cada fondo está adaptado a la canción. Esto es como Lumines, pero bailando, ¿no? Lleva Donna Summer. Lleva la canción esa de Barbra Streisand. Lleva Girls, la Girls Aloud. La de What You're Waiting For, de Gwen Stefani. ¿Qué más Love tenemos por aquí? Lleva la de Jessie J con B.O.B., la de Price Tag. Canción Mamacita, de Latino Sunset. Oh yeah, California Girls, de Katy Perry. ¿Qué más tenemos? Party Rock Anthem. Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way. Y luego la de LMFAO, la de Party Rock Anthem. Madness. Los Madness. Nelly Furtado. Lleva Maika, Na Na Na Na With The Lollipop. Crazy Little Thing con Love, de los Queen. Robbie Williams y Nicole Kidman. Reggaeton Storm. Toma ya, una canción que mola. Si habéis visto Cómo Conocí a Vuestra Madre, Let's Go to the Mall, de Robin Sparkles. Si habéis visto la serie, no sabéis joder, qué canción es. No jodas, Let's Go to the Mall, oh, oh. Sale esa. Let's Go to the Mall. Además, haciendo el baile del robot, es una macarrada de canción. Oye, qué bueno, me ha vendido. Es alucinante. Me ha vendido, si tiene un Kinect, esto es un juego divertido. Y ahí va la sensación personal. Bueno, lleva Black Eyed Peas, los Chemical Brothers, y más gente. El Tayo Cruz, por ejemplo, lo de Dynamite. Y además con coreografías chulas para cuatro. Uh-huh. Como juego de fiesta, veo muchísimo más el Just Dance de Kinect que cualquier otro en plan baile. Porque hay una sensación que tiene este juego y es la de pasártelo bien. Uh-huh. Y yo... Es importante desinhibirse y decir, si voy a jugar a esto, voy a pasármelo bien. Paso de logro, me importa una mierda, voy a echar una risa. En ese sentido, este juego es genial. El Dance Central es mucho más pro, mucho más centrado en, oh, qué bien lo has hecho. ¿Cómo se nota que has ensayado? ¿Cómo se nota que eres una puta? Este es diversión pura. Y yo bailando, por ejemplo, la de los Scissor Sisters y haciendo los mariconeos del tío del iglú, Noemí estaba descojonada, perdida. Y esto con gente funciona, ¿eh? Esto es una cosa que funciona. Además, la variedad musical que tiene este título mola un montón. Y se nota que es una cosa chula, chula. Tengo más cosas. ¿Qué te parece esta maravilla? Sigue jugando las mismas mierdas de siempre. ¿Eh? ¿Qué dos semanas? No. 3 meses. He jugado muchas cosas. Aviso que estos 15 segundos son largos. No, tú estás mirando, estás intentando spoilearte, pero hay un título al que le he dedicado horas, por lo menos 5 horas. Y se llama Bijouel 3. Y tú dices, Bijouel 3, ¿qué te aporta esto? ¿Qué te aporta Bijouel 3? Pues no lo sé, pero Bijouel 3 es un título... A ver, ¿tú sabes de qué va Bijouel? Sí, joyas de esas que se van desapareciendo cuando tú las tocas y cosas así. Salva, ¿estás familiarizado con Bijouel? Bueno, yo lo he oído nombrar. ¿Y qué sabes de Bijouel? Pues que es divertido. Buena salida. Bueno, Bijuel es un título que ha generado muchísimo dinero y dentro del subgénero de puzzle posiblemente sea la franquicia más popular en lo que llevamos de siglo. Que esto se dice pronto, pero PopCap Games, los desarrolladores, han encontrado aquí una mina de oro y esto ha sido uno de los títulos que han hecho que los juegos casuals proliferen en ordenador, en títulos descargables. Esto le ha abierto un montón de caminos a los juegos de puzzles por todos lados y de hecho ha creado cátedra. Esto es un juego de los que han tenido 100.000 trillones de imitadores. De repente sacan la tercera parte, Bijuel 3. Después de que Bijuel 2 y el 1 se comieran el mundo, vendieran lo que no está escrito, aparece esto y dice, ¿esto a estas alturas qué sentido tiene? Además lo han sacado a 20 pavos. En una oferta de Steam lo pude comprar a 5. Esto en Xbox se puede comprar a unos 20 y tanto. En Zavi. Pero es que incluye códigos de descarga para cosas como Peggle y lleva como unos incentivos por pillarlo en físico, ¿no? Uh-huh. También se puede comprar descargable. Y básicamente esto es lo mismo de siempre, pero incluye 8 modos de juego y un montonazo de logros. Yo lo tengo en Steam y tiene, a ver, el modo clásico, evidentemente, que es de unir fichitas en la pantalla. Tú lo manejas con el ratón, pinchas en una ficha y vas cambiando la posición para hacer 3 en raya, ¿no? Llega un momento en el que tú vas pasando niveles y tienes un tiempo pues para completar el nivel. Y si no haces conexiones, pues llega un momento que se acaba el tiempo y pierdes. Luego tiene un modo zen, en el que tú puedes personalizar la experiencia de juego poniendo imágenes, música de ambiente y tonos para decir, oh, es mi momento del día, me estoy relajando. Hay gente que a lo mejor se coge su página Real Girlfriend, Burning Camel, Porn.com, Puritana, lo que sea, cada una de tus páginas ahí favoritas, pero si a lo mejor te apetece estar un poco más tántrico, puede tocar el modo tántrico zen. Tántrico es eyaculando para adentro. Sí, o sea, sí. Ves esas páginas y eyaculas para adentro. Oh, es que esto es un juego muy bueno. Viendo fotos de Sánchez Dragó. Esto es un juego muy bueno. Lleva un modo chulo. Un modo que se llama modo relámpago, que bebe de una de las encarnaciones de la franquicia, que es Bijuel Blitz, en el que tiene un minuto para conseguir la mayor puntuación posible que puedas lograr haciendo unos combos descomunales, ¿no? Luego lleva un modo misión en el que tienes como una especie de 40 puzzles que beben un poco de los diferentes modos de juego y tal. Y no son como... Son como misiones cronometradas en las que tienes que hacer una serie de cosas, ¿no? Con una variedad así chula. Luego tienen otros modos, que es como el modo póker, el modo mina, el modo iceberg. Tampoco me voy a poner aquí a rayarme explicando cada modo porque no tiene sentido. Pero la historia es que tiene bastante variedad dentro de lo que es la limitación que supone un juego. De tengo aquí una cuadrícula con un montón de fichas de colorines y tengo que unirla. Y dentro de eso es capaz de imprimir diferentes ritmos de juego en cada uno de los modos. Tiene un montón de logros de Steam. Tiene unos gráficos, pues bueno, pues sencillote. Aquí te lo venden como, oh, gráficos en alta definición. Nunca has visto mejor Bijuel. Oh, qué espectáculo. Pero vamos, a 20 pavos no lo recomiendo ni de coña. A 5, creo que el rollo de los logros, el modo misión, la variedad y una cosa muy chula que es los marcadores online, hacen que esto sea un vicio auténtico. Porque tú, por ejemplo, puedes ver como tu amigo de repente dice, anda, qué partida más buena me ha salido en esto de en un minuto consigo tantos puntos. He hecho 100.000. Luego me viene Claude FRN y me hace 200.000. Y yo digo, ah, pues yo voy a hacer 300.000. Y luego el cabrón hace 335.000. Y yo llevo varios días intentando, varias semanas intentando superarlo y me quedo en 325.000. Pero sin embargo es una excusa para volver. Sí. Y los marcadores online son muy divertidos en este sentido y tienen mucho sentido. Entonces es un juego que es verdad que es más de lo mismo, pero para una partida rápida a mí me encanta. A mí me encanta. Y fíjate que han llegado las tabletas, han llegado los teléfonos, hay mil juegos por el estilo. Pero esta encarnación de la franquicia, este Visual 3, tiene un lugar legítimo, comprado barato. Pero bueno, no, es verdad, pero creo que vale los 5 pavos, y 5 pavos con un juego de estas características, puedes decir, hostia, Pablo, pues los vale. No, lo malo es eso, como ya comentaste tú cuando hablaste del Lumines, que los juegos estos de puzzle y tal, como hay tantos y tan baratos para móviles y tal, pues se han devaluado. Claro, ¿sabes? O sea, claro. Tú pagas más de 79 céntimos, de un euro y pico. Te sientes estimado, pero... me están tangando. No, pero vamos, yo no me arrepiento de haber pagado por esto. Tengo más cosas. Tengo más cosas y madre mía. Vamos a hablar ahora de un título independiente. ¿No tienes música de esa de piano que me sacas para que me descojone cuando menos me lo espero? No. No la busques porque no. Empiezo a mearme de risa de repente. No, espérate, te la voy a buscar. No. Pues pura independencia. Hoy vamos a hablar de un título que se llama Dear Esther. Es un juego que surgió inicialmente como un mod de Half-Life 2 y que se apoyaba en el motor Source, este típico de los juegos de Valve. Y fue creado por un equipo reducidísimo de personas llamado The Chinese Box. Luego a esto le dieron forma y lo han sacado con forma de título, autojugable y tal. Bueno, a ver chicos, os pido que os pongáis introspectivos por un momento. Quiero que imagines, Antonio, a ver, un título en el que solo puedes caminar y mirar el entorno. Un título en primera persona, en el que tú... Vaya un coñazo. Vas andando. Un coñazo, ya lo tengo imaginado. Antonio, no puedes correr, no puedes saltar, no puedes disparar. ¿Terranatura? Imagina... El IKEA. Imagina que en vez de en IKEA, tiene lugar en una recóndita isla de las frías tierras escocesas. Un IKEA de Escocia. Y imagina una historia narrada mediante cartas dirigidas a una tal Esther, en la que el narrador nos lee cuando alcanzamos determinadas zonas del escenario. Y bueno, la historia al final se acaba convirtiendo en un paseo por la isla con una narrativa muy particular. Pero esa carta es, Esther, acuérdate de comprar la leche, que el Mercadona lo cierran a las 9 y cuarto y luego... No, son unos mensajes... crípticos. Es un paseo que se convierte en una... Una letra de Manolo García. En una historia... Sí, no sabes de qué está hablando. O como Bumbri o Melendi incluso. Que dice, ¿de qué está hablando? Sí, pues este te lee unas cartas eternas. Y básicamente tú vas paseando por una isla, ¿no? Básicamente la jugabilidad consiste en ir paseando por playas, por entornos, por cuevas, por casas deshabitadas, por faros, por zonas de piedras que recuerdan al Stonehenge. Abrevia un poco, vea la parte en la que es divertida y motiva a jugar. Bueno, la historia es que tú, la parte... Voy a quitar la música. ...divertida consiste en ir escuchando y la narrativa de este hombre que cuando alcanza determinadas zonas del escenario te lee carta y te lee, oh, Dear Esther, no sé qué, no sé cuánto. Querida Milagros. Y tú... A lo mejor pasas por una playa y ves como una señal, como un algo, como una señal hecha en la arena. Y dices, oh, ¿quién ha hecho esto? Y supuestamente es una isla deshabitada en la que no interactúas con nada ni con nadie, supuestamente. Entonces esto consiste en ir hilando lo que tú escuchas en las cartas, e ir contemplando los escenarios... Y ir atando los pequeños indicios que puedan definir los hilos que sostienen esta historia. Es un juego de sensaciones. Sensaciones como... ¿De qué mierda es esto? De sensaciones como... que además están... Puede ser que el planteamiento a uno le genere rechazo, pero sin embargo está apoyado en un apartado estético... precioso. Tú puedes decir, esto que me acaba de decir Pablo es una puta mierda. A mí esto me parece una mierda, yo lo que quiero es pegar tiros, machacar cabezas o simplemente al menos ir a una casa, interactuar con objetos y resolver las piezas de un puzzle. Aquí no hay ni interacción con objetos. Tú entras a una casa, no puedes coger nada. Tú entras a una casa, no puedes encender la linterna, porque no hay luces. La linterna se enciende sola. Aquí el único comando es avanzar, y tú con tu ratón o con tu mando vas mirando y contemplando el escenario. Y andando por una serie de bifurcaciones que te pueden llevar a zonas del escenario que son imprescindibles para seguir avanzando o no. Es como una especie de tour virtual por una isla. Una isla en la que además la playa, la bruma, la vegetación de la isla, los sonidos, la música, una música instrumental muy bonita, son, aunque a uno no le guste la jugabilidad, no puede evitar que en cierto modo te conmueva lo bien hecho que está. Y no es porque sea un realismo que diga, ¡oh, es hiperreal!, sino por lo bien que están aprovechados los recursos. Y es que verdaderamente no hace falta que un juego o que un ordenador tenga los mejores gráficos para que sea una cosa que diga, wow, cómo me seduce esto. Es un título de sensaciones encontradas, evidentemente. Es que cómo no me va a producir contraste el hecho del planteamiento que he dicho con los gráficos y este apartado estético que he comentado. Esto es un juego, además, que inicialmente estaba en inglés, pero que los propios desarrolladores, con ayuda de la comunidad, han sacado packs de idiomas que te traducen los contenidos de estas cartas. Porque claro, si ya son crípticos los mensajes que lee el payo, si encima no entienden lo que dice, pueden ser un poco duros, ¿no? Tiene una banda sonora muy chula que está disponible en iTunes y eso, que también puedes preescuchar en la página web del juego, que está hecha por una artista que se llama Jessica Curry. Y el juego no deja de ser eso, un paseo virtual por una isla que empieza en un viejo faro y tú de fondo puedes ver como un faro un poquito más moderno en el que entre neblina aparece esa luz. Tú piensas que en un principio te estás dirigiendo ahí, guiándote por el escenario, pero quién sabe dónde va a acabar. La experiencia, porque no lo quiero considerar un juego como tal, sino como una experiencia, dura entre 90 y 120 minutos. Y si te mete, si uno dice, wow, esto lo he pillado en las ofertas de Steam, o esto he tenido ocasión de jugarlo en un momento de mi vida, lo suyo es que, ya que te mete, si quieres probarlo, que diga, voy a ver qué dice el tío en las cartas. Porque tú puedes ir en plan de paseo, y a mí me la suda lo que está diciendo, pero claro, es que pierdes gran parte del mensaje. No tiene Entonces, lo suyo es ponérselo en español, empaparse un poquito de los mensajes y de la historia que nos está contando este hombre, porque si no estamos perdiendo un poco el tiempo. Yo reconozco que hace falta una sensibilidad muy especial, y yo ni siquiera tengo claro si yo la tengo, habiendo jugado a esto. Porque me ha gustado el paseo, me ha gustado los escenarios, y me parece una cosa muy particular, pero sin embargo... Mira, estoy oyendo la voz del narrador. Esto no es lo que hacen en los pueblos, que pasan los coches diciendo que las fiestas del pueblo van a ser geniales, o que se ha muerto alguien, querida, o Esther, o dos por uno. Las fiestas del pueblo son guays. Sí, ¿sabes? Yo esto me lo voy a tomar no como un juego, sino como arte interactivo. ¿Tú sabes? Como el Engine Shadows. De hecho, es un juego que pertenece a ese género. Me creía que era de esa misma desarrolladora. Lo de Dotted Tune, Engine Shadows, los juegos de A Tale of Tales, que algún día comentaré aquí, de Path, de Graveyard, son juegos minoritarios que evidentemente esto... Minoritarios no, empieza por mí también. ¡Mierdero! Sí, bueno, la historia... la señora Flow vio esto y dijo, anda, pero esto es independiente. Es que... Esto lo dijo así tal cual. Yo dije, no eres sensible, no es a mí. Dijo, esto no parece los juegos de esos mierderos estos que juega independiente. Esto parece muy bonito. Sí, sí. Sí, bueno, la historia, esto es como un cuadro de estos típicos que te enseñan un paisaje impresionista, precioso y tal, solo que tú aquí caminas dentro de ese paisaje y puedes contemplarlo desde más ángulos. Aquí no hay logro, no hay prestigio online ni nada que aumentar, eso no hay nada. Eso te iba a decir, el online no hay nada. Ser apasionante. No hay nada, si es que es simplemente, me he dado un paseo por aquí y me he empapado de esto. Esto ha estado a 6,99, verdaderamente el precio de salida, supuestamente. Ha estado al 50 y al 75% en ocasiones. Tiene nombre de sobra para acabar apareciendo en un Humble Bundle, posiblemente. Porque, oh, Dear Ether, a todos más o menos, a todos los que nos gustan los juegos indie, nos suena de algo. De, oh, ¿en qué consistirá esto? En un principio uno puede decir, vaya mierda. Vaya mierda. Esto, ¿qué coño me estás contando, Pablo? Y yo digo, a ver. Y me lo he querido tomar así. Dentro del mundo del videojuego, actualmente, cada vez, siempre estamos diciendo, es que no hay propuestas diferentes, es que siempre es todo lo mismo, es que la hostia, solo existen las franquicias nuevas. Y yo siempre digo que los juegos independientes, al menos, pueden ser caminos diferentes. Yo me los tomo verdaderamente como algo diferente. Esto es un paso más allá. Reconozco que esto no es Super Meat Boy, no es el V. No es los juegos estos indie que dicen, ah, qué divertido, ¿no? ¿Qué plataforma más chula? ¿Cómo retoma forma? Esto es romper con todo. Esto es como las obras minoritarias del arte abstracto, las instalaciones del arte contemporáneo, el cine de autor, la literatura de autor, que tiene un público muy reducido, pero que culturalmente no deja de ser un logro que esto llegue a Steam, a sitios comerciales, que esto se cuele en Steam, no deja de ser un hito. Hombre, Steam tiene de todo, ¿eh? Tiene de todo, sí, sí, no, pero que o que una de las ofertas de verano de Steam sea esto, es como la hostia puta. Claro, en ese sentido creo que es una cosa que hay que valorar como, wow, qué granito. El juego es precioso, es bonito, merece la pena verlo, merece la pena vivir la experiencia si lo compras a 1,75 como ha estado en las ofertas de Steam. Yo más de 5 pavos por esto, más de 3, más de... no pagaría. Y porque reconozco que es una cosa dura. Querida Esther. Esto que te he contado, ¿tienes curiosidad por verlo, por probarlo o no? Hombre, algún día. Algún día. Esas palabras. Algún día. Sí, sí, algún día hay cosas incluso que yo quiero hacer de verdad. Sí, wow. Sí, cuando salga, cuando tú te juegues Mass Effect. Ajá. Bueno, una cosa, cuando tú terminas el juego, has dicho que no es muy largo y tal, ¿todos esos rollos crípticos tienen sentido o te han estado mareando para qué sensaciones más? Oh. ¿Tú qué crees? Que no te aclara nada. Que no te aclaras nada. No seré yo quien lo diga, pero creo que va bastante encaminado. Hago pájaros de barro. De hecho, hay en los foros propios de Steam siempre están las típicas declaraciones de ¡oh, lo que creo que he entendido! O sea, nada. Salva, ¿qué opinas de lo que yo he comentado de Dear Ether? Pues creo que primero me voy a pasar mi Duke Nukem. Y cuando comprenda las metáforas y todo lo que hay ahí dentro, pasaré a este porno duro. Ok. Que madre mía. Bueno, no quería acabar con Dear Ether porque si no hubiese sido como, vaya, acabar en gatillazo. Y no quiero acabar en gatillazo. Quiero acabar con buen sabor de boca. Quiero acabar hablando de una cosa que me he comprado en las rebajas de Steam, que de 6,99, que creo que cuesta, me lo he comprado a 1,75. Y de hecho, tú sabes las veces esas que dices, voy a hablar de un juego y voy a venderlo, hostia. La compañía tendría que mandar jamones por no esto. ¿No lo ha hecho antes? No. Dear Ether a mí me lo ha vendido. Bueno, pues voy a hablar de un remake de un clásico shooter lateral en HD que no solo está en Steam, sino que también ha salido en la tienda de Play 3 y también en el bazar de Xbox. Pero que he comprado a 1,75 en las rebajas de Steam es un regalo. ¿Tú alguna vez, Antonio, has tenido el sueño de tener una recreativa? Muchas veces. ¿Y tú no te has imaginado ese día que dices, oh, qué día tan duro en el trabajo, tengo ganas de llegar y echar unas partidas en mi recreativa que no tengo? Sí. ¿Tú? O en mi emulador en el cuarto de baño. Sí, la historia es que al final te coge el emulador y sea en el cuarto de baño o sea en tu ordenador, te pone el emulador y dice, oh, voy a jugar a este juego de helicópteros misterioso. Y dice, un clásico de toda la vida. Sí, la historia es que dice, ah, me lo voy a poner. Pero ¿no te pasa a veces que cuando estás en el ordenador con el mando de la 360, has conseguido, ya lo has puesto el emulador para que todo funcione de puta madre? ¿No te pasa que a veces se te quitan la gana o dices, vaya, esto no es como yo lo imaginaba, esto...? Sí. Es que a mí eso de los juegos, sin que no haya una voz varonil diciéndome, leyéndome cartas, me da bajón. Ya, pues hay veces que yo tengo esa sensación, digo, siempre digo, me voy a poner con el emulador, me voy a poner un ratito a retomar este clásico, pero hay veces que digo, es que esto no es lo mismo. Eso a Salva no le pasa porque tiene una recreativa de verdad, donde eso ayuda mucho a meterse en el ajo, evidentemente. Pero si no, dice, uff, bueno, pues tengo un título que arregla eso. ¿Por qué un título? Que es una versión de un clasicazo que tiene 30 añazos ya, que respeta las bases y la jugabilidad del original, pero que sin embargo te trae la gloria HD y las explosiones y la técnica maravillosa de hoy en día. Entonces, pero sin embargo te deja esa sensación arcade de puta madre. Y ese es Choplifter HD, un remake super salado de un juego que tiene 30 años, que salió en el Apple II y en la Atari en 1982. El título salió en enero de este año, pero bueno, enseguida ha bajado de precio, especialmente aquí en Steam, gracias a la rebaja. Y aquí, el objetivo. El título te sitúa en el papel de un piloto de helicóptero, que lo que tiene que hacer es enfrentarse a distintas situaciones bélicas, sorteando balas enemigas mientras que intenta salvar a rehenes o inocentes que, por lo que sea, están atrapados en el fuego cruzado. Tan pequeñito de que se te servían. El juego está resuelto en dos dimensiones y básicamente lo que tenemos que hacer es, partiendo de una base, tenemos que mover nuestro helicóptero de un lado a otro de la pantalla sorteando el fuego enemigo, grúa, obstáculos que pueda haber, de modo que tenemos que ir subiendo y bajando, incluso túneles subterráneos, puentes, y tenemos que ir moviendo nuestro helicóptero mientras que vamos disparando a los distintos enemigos que hay, y tenemos que llegar a zonas indicadas en un pequeño HUD en la parte superior de la pantalla, donde hay rehenes a los que hay que rescatar, como he dicho, ¿no? Tiene unos controles muy sencillos, que es básicamente moverte con tu helicóptero de izquierda a derecha. Tiene un botón de impulso en la velocidad, que generalmente hace que tu helicóptero pierda gasolina. Tiene la posibilidad de disparar, que pueden ser las típicas balas con un cañón, que si disparan mucho se calienta y de vez en cuando tienes que soltar el dedo del gatillo para que no se sobrecaliente. Es tecnología del 82, ¿eh? Le podrían haber puesto algo más moderno al helicóptero. Ya. Luego tiene los típicos misiles, que tienen un uso limitado y que son mucho más destructivos. Y luego tienen la posibilidad de girar mirando a la izquierda, mirando a la derecha, o incluso mirando al frente, por si hay enemigos que están en los planos superiores, en los planos delanteros del juego, por lo que sea, y tal. Esto es un juego que está hecho en dos dimensiones y tú eres el helicóptero que va a izquierda, derecha y demás, ¿no? Como he dicho, el objetivo principal, aunque metan muchos tiros y tal, es salvar vidas. Y mola porque hay veces que hay enemigos que, por lo que sea, están parapetados en un sitio y no hay problema, pero hay enemigos que están heridos, o sea, enemigos, hay rehenes que están heridos gravemente. Y tú, a lo mejor, dices, tienes 7 minutos para completar la pantalla, pero tienes que rescatar a esta persona que se va a morir en 2 minutos. Entonces tú tienes que salir corriendo a esa zona de la pantalla, y a lo mejor hay veces que en esa misma misión te dicen, vale, este se va a morir en 2 minutos, estos se van a morir en 5 minutos y está en el otro lado del escenario, y tienes estos dos que no se van a morir, que los puedes rescatar después. Que les den, por supuesto. Claro. Entonces, básicamente la historia es ir a esa zona, estacionar tu helicóptero y eliminar todos los enemigos que haya en esa zona, para los dejas que se monten y luego llegar a la base vigilando el estado de tu helicóptero, una de las cosas que hay que controlar, y también el fuel que ha gastado. Porque claro, como he dicho, tiene un botón para ir más rápido, pero eso hace que el depósito de combustible baje bestialmente. Solo lo puedes recargar en la base o en pequeñas estaciones que hay intercaladas en el trayecto. que generalmente suelen estar rodeadas de enemigos, ¿no? Entonces, esto es una cosa que transmite mucho la sensación esa de del trono azul, del equipo A, de Smash, incluso en la serie esta, en la que tenían que rescatar a gente herida, ¿no? Y muchas veces es la sensación esa de película de acción, de madre mía, hay que rescatarlo, que no nos den, llegamos en la última, pero si hago repostaje aquí, se van a lanzar los enemigos encima mío. Y además, resulto con una jugabilidad muy arcade y luego unos niveles que se resuelven en 5 o 10 minutos. Una pregunta. ¿Qué? Toda esta acción sin freno de oh, estoy en una película de los años, bla, bla, bla. ¿Todo esto fue después de jugar a Dear Esther? O sea, por ver si fue por contraste. De hecho, jugué a Dear Esther después de jugar a esto. Ah, pues entonces, bueno, también. Quizá tú. El contraste, vamos, es que es inevitable. Claro, ¿cómo no voy a pensar que esto es, en fin, un juego para los dioses? Tras cada nivel, vamos a recibir una puntuación según el tiempo que hayamos tardado, las vidas que hayamos salvado, las pérdidas humanas y tal, nos darán entre 1 y 5 estrellas. Y mola mucho que tú, precisamente de esto que dices, oh, he recogido a gente que está gravemente herida. Tú luego vas con tu helicóptero, tienes que llegar a la base, dejarlo, descargar, llenar el tanque, que te arreglen el helicóptero y ir a la siguiente zona donde haya rehenes. Generalmente hay. Esto se acaba, la partida se acaba cuando ha rescatado a todo el mundo, ¿no? O sea, el nivel. Hay más de 30 niveles y entonces va jugando mucho con eso, ¿no? Pero es una sensación súper divertida y es un toque pues muy arcade, ¿no? Bueno, además que lo que he dicho, en cada pantalla te van dando una serie de estrellas y tal, y luego cada X estrella va a ir desbloqueando nuevos helicópteros con diversas capacidades que van a hacer, pues, generalmente van a ser un poquito mejores y eso, ¿no? Los niveles van subiendo de dificultad y hay como cuatro subcampañas que bueno, que más, la cosa no da para mucha improvisación con el esquema que he dicho, pero tiene algunos momentos sorprendentes, bastante, bastante sorprendentes, como por ejemplo, después de jugar 10 pantallas, tú vas a un sitio y dices, tienes que llevar a este soldado a este hospital. Y cuando llega a ese hospital, resulta que ese soldado tiene que defender el hospital con otro soldado y hay una plaga zombie. ¡Oh! Y dices, ¿cómo? Dios. ¡Game of the fucking year! ¿Qué está pasando aquí? Entonces, es una cosa que mola mucho porque el juego te sorprende y tú imagínate esto. Rehenes, gente parapetada entre coches y demás, y mientras los zombies se lanzan a por ellos, ¿no? Entonces, es súper divertido. Esto se maneja con mando genial, pero también se puede manejar con tecla y ratón y va bastante bien, ¿no? Pero con mando se juega muy bien, muy bien. Y tiene huevos de Pascua, como rescatar a algunos personajes del mundo de los videojuegos, que no voy a decir cuáles son, pero ahí están colados. Visualmente tiene unos gráficos en 2,5D, con explosiones, mucha locura. Técnicamente sencillote, pero que sin embargo luce genial para el precio que he dicho, ¿no? Tiene un planteamiento, pues parece un arcade, una recreativa de tiempos modernos. Uh-huh. Y esa sensación que yo estaba diciendo de cómo me gustaría tener mi recreativa, pues es una cosa que puedes tener aquí por muy poquito dinero y es una sensación que dices, ¡guau! ¡Qué bien me lo estoy pasando! ¿No? Qué bien. Además mola porque mantiene la base del original, que era similar a lo que yo he dicho, de rescatar gente herida, pero mientras que vas pegando tiros y pasándolo bien, ¿no? Y eso típico de aguantar, en plan, aterrizo aquí, recargo aquí, meto un poco de acelerón para que no me den las balas, pero entonces me quedo sin gasolina. Y esa sensación de película súper divertida. Bueno, es decir que me tiene logro, de... tiene logro. Sí. Pero, sin embargo, los logros me dan igual. Lo he jugado por la pura pasión de jugarlo. He estado, bueno, mientras que me lo estaba aquí vendiendo, el amigo Roy me fluyó, yo estaba con mi móvil aquí metiendo en el Steam. Me lo he comprado y he visto que tiene DLCs. Tiene muchos DLC. Tiene DLC y hay uno de zombies que está gratuito ahora mismo. Sí, sí, sí. Los DLC salen a 1 euro o así, hasta a 50. En la rebaja, esto, si alguien se siente tentado a pillarlo y tal, voy a intentar poner el programa antes de que acaben las rebajas de Steam. Un poco por decir, hey, si os ha tentado y eso, porque os lo pilléis. Pero, ¿sabes? Esa tarde jugué a The Arister, y luego jugué a esto. Además, era un día que me había llevado un poco Goti, de... ¡Goti! No, pero me había llevado un poco de trabajo a casa para hacer por la tarde, porque iba súper agobiado de trabajo y eso. Pero luego dije, voy a sacar un rato para jugar. Y te puedo decir que el rato ese, que jugué al Choplifter, fue suficiente como para decir, wow, qué lleno me siento, qué felicidad. Muy bien, muy bien. Entonces, sé que han sido unos 15 segundos largos, pero oye, es verdad que no he jugado todavía a ninguna de mis deudas pendientes y demás, pero bueno, al menos... Pero ni es vas que, a jugar. Pero estoy hasta arriba de trabajo, entonces pues más o menos he ido sacando estos ratos. De lo que he comentado hoy, como nos dijo nuestro querido oyente... ¿Quién nos lo dijo? ¿El qué? Uno de nuestros oyentes nos dijo, tenéis que recapitular. Pues mira, hemos hablado de Choplifter HD, comprar, Dear Ether, esperar a un Humble Bundle o a menos de 2 pavos, Bijuel 3, como hemos dicho, a menos de 5, no está mal, es un gran titulazo. El Just Dance, si tenéis gente, si tenéis Kinect, divertido, a menos de 20, no lo veo mal. Si tenéis con quién jugarlo, si sois vosotros solos, podéis sufrir un poco. Y Rock Band 3, a menos de 10 pavos, a 10 pavetes y tal, es un juego al que se le pueden sacar bastante horas. Menos seductor para jugar en grupo que el 2, pero no deja de ser una opción. Por lo demás, ayer me estuve viendo un documental sobre la rivalidad entre Shawn Michaels y Bret The Hitman Hart. Mientras que hacía unos papeles ahí un poco importantes del trabajo. Y eso. Y también me estaba escuchando algunos temas de Vetusta Morla del último disco, que ya tiene tiempo, pero como siempre me escucho un día en el mundo, el de mapas no me lo controlo todavía mucho. Y la semana que viene los voy a ver en el low cost. Entonces me lo estoy preparando. También lo he aderezado un poquito con Kasabian, Super Submarina. Y luego, gente que no va a ir al low cost, como yo. Como pero tú no cantas, sino es en Songify y Sarah McLachlan. Entonces, que es una cantautora canadiense que hace unos temas así muy bonitos y que se merece una escucha. Pero como tú también tienes derecho a cantar, señor Rosa, ahora después tenemos una... Quiero escucharte cantar. Venga. Pero será en el siguiente DLC. Pero incluso antes de eso, yo sé que hay algo que te gusta más que cantar. Hay muchas cosas. ¿A ti te gustan las rubias, sexys, jóvenes, que te mandan fotitos en ropa interior y sugerentes? ¿Qué me estás diciendo? Te estoy diciendo que a mí el solo Chicho, me gusta mi mujer. Te estoy diciendo que el Chicho nos ha preparado una reseña de Catherine. Y vamos. Hombre, tengo curiosidad de ese juego. Pues, atención. Nuestro amigo Vincent solo quería seguir como hasta entonces, llevar su cómoda y rutinaria vida de soltero que tiene novia, un trabajo estresante y que pasa las noches después de la jornada laboral tomándose unas cervezas y conversando con los amigos de siempre en el bar de turno. Pero a sus 32 años se le empiezan a plantear otras cuestiones, y encima de repente se cruza en su vida la tentación, y empezará a sufrir una horrible sucesión de pesadillas. Bienvenidos a la mayor pesadilla de Vincent. Hoy toca hablar de Catherine. Catherine nos propone una historia de temática adulta, con una estética totalmente de anime japonés, con muchos vídeos, lugares donde interactuar con el entorno, tomar decisiones que afectarán al desarrollo y puzzles, sobre todo puzzles, porque después de todo, este juego disponible para PlayStation 3 y la caja X no es más que un buen juego de puzzles, pero bien vestido con esa temática y estética anime, con una historia que nos enganchará de principio a fin. Y ojo, que he dicho temática adulta, con toques de erotismo, sí, pero no va más allá de ese erotismo como muchos pensaban. Todo está muy bien cuidado en este título. La historia nos pone en la piel de Vincent, un soltero que a sus 32 años lleva una vida bastante monótona, aunque cómoda para él. vive solo en su pisito de soltero, tiene un trabajo poco gratificante y que no le reporta muchos ingresos, y después de la jornada laboral se reúne con sus amigos de siempre en el bar de turno para charlar un rato entre cervezas y cigarros antes de volver a casa. Vincent también tiene novia, su nombre es Catherine con K, ya veremos más adelante la razón de esta puntualización. Ella también tiene 32 años y es la típica novia de toda la vida. Pero ella, digamos que a esa edad ya está empezando a pensar en dar otro paso adelante en la vida, casarse, tener una vida en común, tener hijos, etc. Para Vincent, en principio, esto choca con su fácil rutina diaria y no es que le haga mucha gracia plantearse esos cambios. Esa noche, al volver a casa con unas copas de más, se acostará y tendrá una extraña pesadilla en la que, en gallumbos y abrazado a una almohada, tendrá que escalar una montaña de cubos, lo más rápido posible, ya que esa estructura se irá desmoronando desde la base poco a poco, y si no llega a tiempo caerá y podría morir. Sin más, lo consigue y se despierta entre sudores y pensando que ha sido una simple pesadilla. A la noche siguiente en el bar lo comenta a los amigos, pero tampoco le dan mucha importancia. Sumado a esto está el estrés que le provoca los cambios que su novia quiere hacer en su vida. Al final se queda solo en el bar tomando las últimas copas y es cuando entra en el bar una preciosidad de 22 años, que más adelante veremos que su nombre es Catherine, con C, y entabla conversación con nuestro protagonista, no sin provocarle seguramente inquietudes en su bragueta, porque la chica digamos que no se corta. Esa misma noche vuelve a tener otra vez la pesadilla, y es cuando se empieza a dar cuenta de que eso quizás sea algo más que una simple pesadilla, y para rematar la faena, cuando se despierta, entre sudores y resacoso, ve que a su lado en la cama está Catherine, con C, no con K, que aunque no se acuerda ni de cómo llegó, al parecer no volvió solo esa noche a casa. Además, no tardarán en empezar a llegar rumores de muertes de hombres mientras dormían. Y hasta aquí puedo leer en cuanto a la historia. A partir de aquí se empiezan a complicar cada vez más las cosas para Vincent. Se ve metido en un juego a dos bandas, entre su novia que quiere que la relación madure y esta nueva chica que ha conocido, que es todo lo contrario, que solo quiere divertirse y pasarlo bien a su manera. Viviremos las típicas conversaciones con sus amigos, duda sobre su infidelidad, engaño, incluso dudará de su novia, y cómo no, Vincent llegará a pensar que se está volviendo loco. La historia está realmente muy cuidada, el juego tiene muchos vídeos para contarla, con una estética 100% anime japonés. Nos sorprenderán muchos puntos, y aunque más adelante y hacia el final nos empecemos a oler la tostada, solo será parte de la misma, ya que nos sorprenderá hasta en los últimos coletazos de la historia. La mecánica la dividiremos en dos partes bien diferenciadas, durante el día y durante la noche con las pesadillas. Durante todo el día es cuando se desarrolla la historia. Después de cada pesadilla, veremos unos vídeos para avanzar en la historia, en diferentes localizaciones como un café, el piso de Vincent, un restaurante o los baños del trabajo de Vincent, por ejemplo. Y estarán protagonizados siempre por Vincent, acompañada de algún amigo suyo o de su novia Catherine con K. Más adelante pasaremos a la fase del bar por la noche, donde ya podremos interactuar con el entorno. Podremos hacer acciones como charlar con los amigos o con los diferentes clientes del bar que vayamos conociendo, eligiendo respuestas o diferentes acciones y conociendo las diferentes historias de estos personajes. Como buen bar, también tenemos la oportunidad de emborracharnos a base de whisky, sake, cubatas y, como no, cerveza, a la vez que aprendemos curiosidades sobre estas bebidas. También tenemos una máquina recreativa a la que podemos jugar unos créditos cada noche. Se trata de un simple juego de ir escalando y moviendo bloques, vamos, una versión simplificada de las propias mecánicas de las pesadillas, pero con muchos niveles, que se llama Rapunzel. Mientras estamos en el bar, también nos pueden llamar al móvil, y tenemos la opción de responder la llamada o no, según queramos, y también nos llegarán mensajes. Podremos contestar la mayoría de estos, eligiendo entre varias frases por cada línea del mensaje que escribamos, componiendo así la respuesta que queramos. Aunque no solo de SMS vive el móvil, porque Catherine con C nos mandará de vez en cuando fotos bastante sugerentes, que no obstante solo podremos ver en el retrete. Todas estas acciones que realicemos irán cambiando en medidor de karma que tenemos e irá influyendo en la historia. Pasada esta fase, volveremos a casa por la noche y al dormirnos comenzará una nueva pesadilla. Aquí es cuando empieza el juego de verdad. Nos encontramos en la base de una gran estructura de cubos y debemos ir moviéndolos y escalándolos hasta llegar a la cima donde está la salida. Todo esto contrarreloj, ya que la estructura se irá desmoronando desde la base. En condiciones normales solo podemos subir un cubo a la vez, aunque podemos mover todos los que queramos de golpe tanto para adelante como para atrás. También podemos colgarnos de los bordes para avanzar a otras zonas. Hay diferentes tipos de cubos que se irán incorporando poco a poco al avanzar los niveles, que son los siguientes. Cubo fijo, que no se pueden mover. Cubo pesado, que tardaremos más en moverlos. Cubo de hielo, en el cual resbalaremos hasta encontrar uno normal o caernos al vacío. Cubo explosivo, el cual según lo toquemos explotará al de unos segundos junto a los que tienen alrededor. Cubo quebradizo, los cuales se romperán si los pisamos muchas veces. Cubo muelle, el cual nos levantará en el aire a considerable altura. Cubo de cuchillas, el cual sacará unas mortales cuchillas al pisarlo. Y el cubo sorpresa, el cual se puede convertir en cualquiera de los otros cubos al pisarlo. A lo largo del puzzle tendremos algún que otro checkpoint que nos facilitará la fase si nos quedamos atascados en algún momento, porque hay que tener en cuenta que el nivel de juego es difícil y te hará rebanarte la cabeza más de una vez, aunque la mecánica engancha y no pararás hasta dar con la solución para solventar el puzzle. Vincent también se podrá encontrar durante su ascensión ciertos personajes que entorpecerán su camino y se los tendrá que quitar de en medio o evitarlos. También hay una serie de ítems con los que se puede equipar, aunque solo puede llevar uno al mismo tiempo, y también los puede comprar en las zonas que hay entre fase y fase. Estos ítems son la almohada, que te da vidas extra, el libro que elimina a los adversarios de la zona, la campana, que simplifica los bloques de alrededor, también hay otros que puedes generar un bloque cuando quieras, o que te deja saltar dos bloques en vez de uno durante unos segundos. Hay que pensar muy bien cuándo gastarlos y si cambiarlos por alguno diferente cuando nos lo vayamos encontrando. Entre fase y fase llegaremos a una zona donde podremos guardar partida. También charlaremos con otros personajes, los cuales veremos como carneros, y en ocasiones nos enseñarán técnicas de escalada nueva, así como también estará el que nos vende los ítems. De ahí, antes de seguir al siguiente nivel, nos meteremos en un confesionario donde nos harán unas preguntas con dos respuestas, la cual influirá en el karma. También podremos ver las estadísticas de lo que respondieron los demás jugadores. Cada pesadilla de cada noche puede tener varias fases, y en la última nos enfrentaremos a un jefe final, que aparte de seguir con la mecánica de antes, nos hará además aún que otro ataque mientras nos persigue, con lo que dificulta algo más estos puzzles, y tendremos que ir más acelerados que en los demás. Cabe destacar el gran diseño de estos jefes finales, siempre de tamaño descomunal. Y esto es a grandes rasgos lo que nos propone este título. Hay que decir que supone un gran reto solventar los puzzles, porque en más de una ocasión nos quedaremos atascados y tendremos que repetirlos hasta dar con una combinación válida. Hay niveles de dificultad que lo que hacen es poner o quitar cubos a los puzzles para simplificarlos o ponerlos más difícil. Al final de cada nivel nos darán una puntuación dependiendo de lo que hayamos tardado y de los ítems usados y los movimientos y las técnicas, y se nos puntuará en oro, plata o bronce. Aun siendo difícil en ocasiones, no llega a desesperar y su mecánica engancha e invita a intentar llegar al final, acompañado de la propia historia del juego. Los puzzles pueden tener varias soluciones, no hay un único camino, incluso en ocasiones podremos continuar por dos caminos diferentes. El juego, según nuestras acciones, respuestas, karma, etc., nos podrá llevar a 8 finales diferentes. Y después de todo esto, también dispone de unos modos extra con listas de clasificación, donde podremos solventar unos cuantos desafíos más, incluso jugando a dobles, sin olvidarnos tampoco del juego arcade de Rapunzel, que tenemos en el bar y que nos ofrece muchos niveles de juego. Con lo que el juego, aparte de poder rejugarlo, nos ofrece la posibilidad de expandir un poco más la experiencia del juego. Este es sin duda un gran juego, es único y diferente, aunque también reconozco que es difícil de recomendar, ya que es fácil que haya mucha gente que no le vaya a gustar. Dirán que si hay muchos vídeos, que si la estética no les gusta, que si es repetitivo, hay que tener claro lo que te va a ofrecer el título. Es un juego de puzzles, y si esto no te va a gustar y además no te gusta esta ambientación anime, no es tu juego. Pero no cabe duda que el que sepa a lo que va y le gusta esta idea de juego no va a fallar en la elección. Y con esto no me queda más que despedirme hasta la próxima. A pasarlo bien, confesores. Por fin, una persona que conozco que le ha llegado el Cacerín de Zavi. Bueno, después de esta colaboración de El Chicho, que siempre, siempre, siempre bienvenido, hermano confesor. Vamos a hablar de una aplicación que ya lleva un tiempo en iOS y que ha llegado hace poquito a Android, que es Songify. Songify, para los no duchos en el arameo. ¿Tú la conoces, Alba? Pues no, sorpréndame. Bueno, nada, es una tontería de estas que te hacen... ¿Lo puedo llevar al váter o qué? Sí, porque lo puedo llevar al váter, ya el 50% que se me va. Sí, lo que pasa es que pierde gracia. Songify es una aplicación que es gratuita, lo que pasa es que luego tiene... Bueno, ahora cuando explique... tú puedes decir cualquier frase, cualquier discurso, y entonces con un botoncito te pone música y te lo convierte en una canción. Además va variando el tono de lo que tú vas diciendo, de manera que lo que tú hayas dicho se adapta a la música. ¿Dónde está el truco de esto? ¿Por qué es gratis? Porque tú hay varias canciones de fondo que puedes poner. Por ejemplo, puede estar Boyfriend de Justin Bieber, o sea, la primera, más importante de todas. Está, por ejemplo, Like a Virgin de Madonna. Pero bueno, hay varias, pero hay unas cuantas gratis, pueden ser unas 5 o 6. Entonces... Vamos a ver, aquí hay una que es One One One de Willy Wang. Lo conocéis todos, ¿verdad? One de Willy Wang. Pero Willy. Antes de darle a grabar, sí, quiero enfatizar una cosa, y es el tema de que esto tiene conexión con redes sociales, con Twitter, con Facebook, y de repente te va a permitir cumplir el sueño ese que siempre has querido, porque a lo mejor tú dijiste, vaya, voy a hacerme dibujante de Marvel para seducir a más mujeres. Obviamente. Y a lo mejor encontraste no que tiene sentido. A lo mejor encontraste que no había tantas mujeres fans de los cómics de Marvel como tú pensabas. ¿En DC hay más o...? Bueno, pero sin embargo, hay muchas amantes de la música. Hay muchas amantes de la música que te repudiarán por esto. Que viendo cómo está, por ejemplo, el tema en Murcia, dices, coño, pero si le gusta cualquier cosa a las poperas estas, ¿por qué no voy a ser yo una artista? Le voy a compartir mi trabajo en las redes sociales. Esto te permite esa posibilidad. Y tanto, después de tantos años estudiando Bellas Artes y tanto esfuerzo por llegar a Marvel, vas a encontrar que con una sencilla aplicación gratuita vas a poder convertirte en ese artista que las mujeres sueñan poseer. Mega hit. ¿Eh? Así se venden las cosas. Sí, sí, no, pero estoy flipando con lo que tengo en el teléfono. O sea, después de lo que me has dicho, digo... Tienes un arma de destrucción masiva. Bueno, a ver, ¿qué hay...? ¿Qué quiere decir? Te propongo que compongamos una canción precisamente hablando de Salva Spin. Venga. Esto es muy sencillo. ¿Cómo es el interfaz? ¿Qué estoy viendo cuando yo pongo la aplicación? Bien, bueno, es como un disco y en el centro está el simbolito de la S de Songify. A mí me recuerda mucho a la interfaz, por ejemplo, que puedes tener las típicas apps estas que te reconocen la canción que está sonando. Entonces, SoundHound y sí, todo eso. Bien, yo le doy aquí al centro, pone Tap to Record. Entonces, le doy al centro y esto empieza a grabar. Vale, voy a empezar a grabar y vamos a decir frase aleatoria. Venga. Salva Spin es un Latin lover. Conductor de descapotables. Sexy. Dibujante de Marvel. Y Playboy. Un mago del balón. Bien, ya está, ¿eh? Con esto... Salva Spin es un Latin lover. Conductor de descapotables. Sexy. Dibujante de Marvel. Y Playboy. Dibujante de Marvel. Playboy. Salva Spin es un Latin lover. Conductor de descapotables. Sexy. Bien, no hemos hecho una idea. Si os dais cuenta, si las frases son separadas, la utiliza como sample. Luego las cambia de orden y tal. Y esta era con la canción de One, de Willy Wang. Pero, por ejemplo, si yo les doy a la de... Mira, hay otra de Willy Wang. Sí, Willy Wang. De Luge. De Luge. Bien, con la misma que hemos grabado antes, pues tendríamos una canción de otro estilo totalmente diferente. Salva Spin es un Latin lover. Bueno, ya. Conductor de descapotables. Sexy. Es que me voy a ir a mi casa tarareando esto. Dibujante de Marvel. Playboy. Dibujante de Marvel. Playboy. Y Playboy. Bien, esto una vez que lo tienes, pues luego tienes opciones de mandarlo pues como un SMS, ponerlo como tono de tu teléfono, guardarlo, enviarlo como un correo electrónico, o sea, tienes varias posibilidades de compartirlo. Y lo puedes compartir en redes sociales para que la gente conozca tu trabajo como artista. Sexy. Muy bien para despedir a gente, por ejemplo, dices, toma, con una canción. Toma, toma. Esto la he compuesto especialmente para ti. Sí, de hecho, uno de nuestros oyentes nos utilizó esta aplicación para dedicarnos, creo que fue Tony PG, para dedicarnos, para hacernos una felicitación por los 100 programas y tal. Y sexy. Eso. No sé si dijo, me gusta masturbarme. O los vecinos me miran raro. Los vecinos me miran raro. Sí, sí, sí. Pero bueno, oye, Songify, ¿cómo mejorar tu calidad artística como músico de un modo sencillo y gratuito? Casi nada. Y eso si lo combinas ya con una canción. ¿Tú alguna vez has pagado por una canción de estas? No. Creo que están en torno a 80 céntimos, un pavo. ¿Es más caro? Sí, va por lo que llaman ellos coins, monedas. Ajá. Y las monedas se venden, son 500 monedas, son $3. ¿Y, cuánto cuesta una canción? Una canción sería unos $2 o algo así, calculado antes. Claro, esto lo que molaría es hacer como una versión demo, ¿no? Sí. De decir, venga, vamos a ver cómo queda esto con Salvespi y... Es un Playboy sexy. Oye, merece la pena, vamos a invertir ese dinero para hacerlo, ¿o qué? Lo que pasa es que detectarían que no es una canción nuestra y nuestra vida sexual perdería enteros. Bueno. Yo me dedico a la música básicamente por el tema este de la seducción. Salva, ¿qué opinas? ¿Crees que aquí hay nuevas oportunidades comerciales? Pues, la verdad es que yo me voy a poner a componer ya cosas. Ya en el váter, voy a ir pensando en letras. Antonio, saca Songify. Vamos a hacer una última composición por Salva, improvisada, para ir terminando este pequeño DLC. Pues dime un tema y te lo puedo... No, un tema no. Si son frases sueltas, Salva. Si la separa... Yo digo una, otra, sí, otra. Frase suelta y separada. Venga. Habla sobre Antonio o sobre Lipcock, que no está ahora. Eso te iba a decir, vamos a meternos con él. Sobre Lipcock. Bien. Di frase suelta sobre él. Cuando me digáis. Sin cantar ni nada. Todo tono de voz plano. A ver. Lipcock está en una reunión con una pesevita dura en el bolsillo. ¿Más todavía? No tiene wifi. Tiene gorra. No tiene wifi. Es una zorra. Sexy. Muy sexy. Sexy siempre queda bien. Sí, y la cerveza también. Dua. Vamos a ver. Espectacular. Está en una reunión con una pesadita dura en el bolsillo. No tiene wifi. Tiene gorra, no tiene wifi, es una zorra, sexy, muy sexy, sexy siempre queda bien, sí, y la cerveza también, Oye, sexy, bueno, vamos a dedicarnos a eso. Saquemos un disco. He de decir que me gusta más la de antes, Si grabamos tres canciones con esto, tenemos más motivos para hacer un crowdfunding que otro. Pues sí, yo te digo, oye, que en África se haga canciones peores que esta, ¿eh? Sí. Oye, ya que estamos con el tema de cantar, ya que tenemos la garganta preparada, es el momento de nuestro briconsejo de la jornada. Pasamos al siguiente DLC. Bueno, pues continúa la fiesta musical, señor Salvador Espín. Ahora vamos al meollo, a lo bueno. Sí. Bueno, ya lo otro era la hostia. Oye, ha llegado el verano. Ha llegado el verano y parece que siempre dicen, madre mía, es que en verano tengo menos ganas de jugar a videojuegos. ¿Ah, sí? ¿Quién dice eso? Hay gente de esto que, pues lo típico, tiene una pareja, A lo mejor tu pareja pues tiene la suerte de tener un trabajo, pero está de vacaciones. Entonces el que está jodido eres tú, porque puedes jugar a videojuegos menos que nunca. Entonces tú ya lo asumes y dices, bueno, ahora tengo menos ganas de jugar a videojuegos. En realidad es que no puedes, pero bueno. Sin embargo, estrategia. Hay juegos como el Just Dance, que hemos comentado, que te permiten jugar con tu pareja e incluso invitar a gente con tu, pues eso, a gente y echarte unos bailes y tal. Sin embargo, ahora vamos a ir a las Grandes Ligas. A las Grandes Ligas y a uno de los jefes y uno de los generales de los juegos de fiesta monumentales. El Donkey Konga, ¿no? El gran título, pero no es al que me refiero yo ahora. No. Estamos hablando de uno de los grandes detonantes de los juegos casual, como es SingStar. SingStar nos acercó la posibilidad de tener un karaoke en nuestra casa. Y aunque habíamos tenido antes los Karaoke Revolution de Konami, fue SingStar con su sencillo interfaz y precisamente con unas canciones que combinaban grandes éxitos internacionales con canciones en español. Sí, más que nada, las canciones en español son importantes. Tuvo un calado muy bueno precisamente en una época, en la de la Play 2, que era la consola dominante y, bueno, pues se crearon... Se creó como la gran tendencia esa de jugar a SingStar en fiesta y tal. Y además SingStar permitía una cosa que mientras que el primer SingStar de todos tuvo un pequeño modo, un modo carrera, luego los demás obviaron por completo ese modo y básicamente apostaban por la jugabilidad directa, por te echas una canción y puedes echártela tú solo, puedes echártela con gente o... Puedes jugar en modo competitivo por equipo, eligiendo diferentes pruebas y a lo largo de 7 enfrentamientos por equipo, pues hay un ganador, ¿no? ¿Quién le echa jugó al modo carrera? Yo me lo pasé varias veces. ¿Qué vida más triste? Ah, pero molaba. Es que cuando era el primer SingStar no había tanta variedad, eran las 30 canciones que te ponían, ¿no? Precisamente uno de los condicionantes de los primeros SingStar es que en cada disco, por norma general, exceptuando algunos reducidos, como el Anthems, creo, eran 30 canciones. Eran siempre 30 canciones con una reducción que dice, ¿por qué 30? Pues si aquí se supone que caben más. Con la llegada de la Play 3 se abrió el espacio y la llegada del Blu-ray dijeron... ¡Oh! Se acabaron las excusas, más que... Se acabaron las excusas. Efectivamente, las excusas continuaron y seguía habiendo 30 canciones, pero no brindaban la posibilidad de descargar nuevos temas en nuestro disco duro que se iban a incorporar a nuestra biblioteca de canciones que tuviésemos con un disco, ¿no? Entonces, tú a lo mejor podías comprarte 25 canciones... Y cada vez que metía un disco tenía esas 30 y esas 25, ¿no? Y se creaban ahí. El disco del Disney Sing It, pues, o como se llamara, ya un premio. Sí, la historia es que tú de vez en cuando, de hecho, posteriormente salió un parche que hacía compatibles los juegos de Play 2 con Play 3. Un parche que es curioso porque mientras que al principio la Play 3 era retrocompatible... por emulación con la Play 2, luego eso lo caparon y en siguientes modelos no eran compatibles, pero sacaron el parche para que los juegos de SingStar sí que lo fueran, que era como, pero qué coño me estás contando, o sea, esto se puede emular sin problema. Sin embargo, no es este el debate. SingStar es una franquicia que ha ido evolucionando y en algún momento se vio amenazada por los títulos que hemos comentado, los juegos a los Rock Band. A los Rock Band, claro, de repente la posibilidad de hacer duelos por equipo y tal se vio mermada por la seductora posibilidad de tener una guitarra entre las manos. Ahora después comentaremos algunos conflictos que ha generado eso dentro de las fiestas en grupales y tal. Pero hoy vamos a hablar de cómo SingStar sigue vivo, aunque hace tiempo que no han sacado ningún título de la franquicia. Porque se han hecho intentos de actualizar la fórmula. Una fórmula que precisamente el problema o la historia que tiene es que no necesita actualización. Lo que solo necesita es de vez en cuando que salga un disco para recordarnos que existe. Y que a la compañía todavía le importa. Mensaje para la comunidad que es muy importante. Ha habido intentos dentro de la franquicia SingStar de innovar. Intentos como el SingStar Dance, que básicamente lo que te hacía es que combinaba micrófono, la posibilidad de cantar a dueto, y de jugar con otras dos personas que bailasen mientras que los otros cantaban con tu PlayStation Move. Ha salido SingStar Guitar, que te permitía tocar temas rockeros y mientras que uno cantaba, el otro podía jugar con la guitarra, con una versión cutre de lo que sería un Guitar Hero, ¿no? Posteriormente, basado en la franquicia de baile que hemos dicho, salió el Dance Star. Como un intento fallido de remozar la idea de juego de baile y de apuntarse a un carro en el que llegaban demasiado tarde, ¿no? Sin embargo, las actualizaciones con temas interesantes para los juegos base de SingStar han seguido llegando. Y es que la historia es que tú basta con que tengas un solo juego de SingStar para que te puedas ir pillando temas de la tienda. Una tienda que tiene ya pues más de 2.000 canciones en inglés y en español y en otro idioma. Y con la que si vas pillando unos cuantos temas te puedes hacer con una biblioteca interesante con la que montarte una fiestecilla simpática. Entonces, sin mirar muy atrás y sin rayarnos mucho, vamos a ver hoy algunos temas recomendables para pillar, para montar una fiesta en condiciones de SingStar. Y antes de todo, necesitamos saber cómo. Antes de buscar la salsa y los aliños, tenemos que saber cómo cocinar el pollo o el pavo. ¿Te gusta más el pollo o el pavo? La tortilla de patatas. Bueno. Pero con los dos, muy bien. Bueno, pues vamos a ver cómo montar una fiesta SingStar en condiciones. Va a ser a modo tormenta de idea. Tanto tú como yo tenemos predilección por el tema este de los juegos de karaoke, por pasarlo bien, por echar una buena risa y vamos a ver una serie de consejos importantes para que esto no se convierta en un fracaso. ¿Te apetece soltar alguna idea en plan para abrir fuego? Pues, hombre, la primera es tener suerte y tener un salón con suficiente espacio. Importante. Importante. Importante. Tener suerte en la vida y poder tener el piso o lo que sea que tengas, o robarle la casa a tus padres, pero con un salón decentemente ancho. Decentemente ancho. Unido al tema infraestructura, es importante también controlar los horarios de tus vecinos y respetar esos horarios. Las leyes están para cumplirlas y lo cierto es que a partir de las 10 de la noche hay un momento en el que se crea un espacio de duda que ya a partir de las 12 de la noche se difumina y se convierte en que si te pasas haciendo ruido y a los vecinos les molesta, tienen derecho a llamar a la policía. Mientras tanto, durante el día, pues tú puedes celebrar más o menos la fiesta que quieras, ya sea unas putas obras que se dedican a joderte el día o el tiempo de estudio si eres un estudiante y resulta que el vecino de arriba te está jodiendo, o ya sea joder a tu vecino porque quiere hacer una fiesta jugando al karaoke. Si tú respetas el tiempo de descanso, los horarios de descanso y el hecho de que a partir de las 12 hay que llevar cuidado, ¿qué pasa con el tema de los horarios? Que lo suyo es que para celebrar una buena fiesta de karaoke tenga lugar durante horas del día. Si a lo mejor a media mañana puede resultar un poco extraño, o no eres de los que le gusta tomarse el aperitivo con los colegas, o no te quieres meter en el periodo de siesta de los vecinos, en el que es perfectamente legal cantar, siempre puedes quedar por la tarde y echarte una cerveza tempranera y ir calentando el ambiente para luego después ir a tomar algo al bar de turno. Más idea. Buen consejo. Bueno, yo recomiendo sobre todo los aparatos inalámbricos. Porque una putada de los primeros SingStar, los de Play 2, era que, o al menos a mí, los micrófonos no aguantaban. Casi una mierda. A mí al menos se me han roto dos pares de micrófonos mínimo. Y siempre se te rompen en los peores momentos. Que es cuando va en la siguiente fiesta te pones a enchufar la, algo pasó el aparato y no va. O sea, no van los micros. Obviando además el hecho de que puede haber caídas mortíferas. Y no estoy hablando de simplemente de que alguien se pueda romper los dientes. Estoy hablando de que alguien puede ser que no caiga al suelo y se lleve para adelante tu consola. Que eso, caiga al suelo. Mira, eso nunca me ha pasado. Yo eso lo he visto con la cámara. Eso, con los micros inalámbricos, llega un momento en el que se puede ahí, sí, ahí ser consciente. Hay veces que es mejor invertir un poquito en eso y no gastar en una consola nueva. O en una dentadura nueva. No, sí. Cosas importantes. En una fiesta SingStar, en una fiesta de karaoke, hay una cosa que pasa, que es que uno, la garganta, cuando está forzando la voz y tal, hay un momento en el que se cansa. Necesita estimulación, y no hay mejor estimulación que una buena cerveza fresquita. Tiene que haber bastante, porque es lo típico, llega un momento cuando ya llevas varias canciones cantadas que necesitas refrescar la voz cada vez más. Y hay gente, por ejemplo, la señora Flow es profesora y tiene la garganta enseguida, dice: ¡ay, madre mía, es que me he cantado tres canciones, qué sensible tengo la garganta! Hay un momento que si te has bebido tres cervezas, cuantas más cervezas te has bebido, ya te da igual. Te da igual. Y es importante. Y hay veces que si estás en una fiesta de estas, es mejor no estar rayándote por: anda, que es que me duele. Es mejor no notar nada. Al día siguiente, pagar las consecuencias. No pasa nada. Asumirlo. Sí, sí, sí. Y decir: pero que no falte cerveza. Puede ser que haya gente que que no pueda beber alcohol por las circunstancias, o directamente no le guste la cerveza o el calimocho, no le guste el alcohol y diga: pues... ¿Qué gente? ¿Tú conoces a alguien? Te conozco a ti. Ah. Entonces, pues hay que tener algo sin alcohol, aunque sea unas Coca-Cola, un sifón, Zico, un ginger ale, algo fresquito para que las otras personas, los otros invitados, no se sientan desplazados ni menos queridos y no se les tuerza el ánimo. En ese sentido. Sé que tú eres una persona muy flexible en ese sentido, Salva. Y para otras. Pero hay divas por todos lados. Ya hay alguien, bueno, que puede decir: oh, es que no me habéis tenido en cuenta. Ya no pienso cantar. Puedes mandar a la mierda o puedes decir: espera, sí que te hemos tenido en cuenta. Está en el congelador, zorra. Entonces, no pasa nada por tener algo sin alcohol agradable. En ese sentido, siempre puedes tener una Coca-Cola cero o una Fanta cero. ¿Por qué digo cero? Porque generalmente alguien que no bebe alcohol, por un lado, o está embarazada, o directamente, o no le gusta el alcohol, o dice: ah, es que no quiero esas calorías, quiero llevar cuidado. Entonces, si te saca una Coca-Cola normal con alto contenido calórico, puede suponerle un problema. O es un driver. Si es un driver, se adapta, se jode, porque sí, y si es como tú, que simplemente que es porque no le gusta el alcohol y se bebe todo lo demás, pues te adapta y no pasa nada. Pero al menos tiene algo para los que no consumen alcohol, que no deja de ser un detalle. ¿Más cositas? Pues, bueno, más cositas. Yo, bueno, más que un consejo, lo que sí que hay que recomendar es que no se tenga miedo a hacer este tipo de fiestas, por sacar ahí los juegos, porque aunque en toda la fiesta hay gente que no le gusta cantar o bla, bla, bla, bla, bla, bla, al final acaban cantando. Sí, al final se animan. A la que juntas a cuatro personas o tal, bueno, siempre ya te digo que toca el que mínimo uno que no le mola cantar. Pero al final se animan. Al final se animan. Sí. Tranquilamente. Y ahí el alcohol puede intervenir, pero no necesariamente. No necesariamente. Hay veces que simplemente es que dice: ah, venga, me animo. Ya han cantado todo, venga, no voy a ser yo el único antipático. Cosa importante, he comentado el tema de que haya cerveza, claro. Cuando te has tomado 3-4 cervezas, así, en frío, a media tarde o a, ponte, a las 7 o a las 8, hay un momento en el que si no quieres tumbar, interesa comer algo. Entonces, detalle importante. Es bueno tener cosas para picar. Si tú ya sabes que vas a quedar con gente para echarte unas canciones y echarte una risa, es interesante tener cositas que se coman rápidamente y que no ensucien. Por ejemplo, unas patatas fritas, unas típicas empanadas de estas pequeñas de Mercadona, unas napolitanitas de esas típicas de sobrasada, o de jamón y queso, de estas chiquitinas, unos saladitos, y también a las malas te coge y te hace unos sándwiches típicos en sandwichera. Eso pizza, no, lo que sea. Eso no mancha. La pizza puede manchar un poquito más, pero tampoco mancha mucho. La historia es no te pongas a tomarte un caldo con pelota ahí en medio. Claro, ni yo qué sé. Bombones. Cositas que no ensucien. Y siempre tener a mano, si vas a sacar algo de comida, una servilleta, para que no te follen los micrófonos ni en general te puedan follar la casa o digan, oh, me voy a limpiar en el sofá mientras que no mira nada. Se lo jodió de las patatas fritas. Sí, pues alguien se sacude a veces el caldete ese, el polvillo que te queda en el sofá. Pues dale servilleta. Qué guarro, no se lo lamen de los dedos. Ya, en fin. ¿Más cosillas? Pues en cuanto a lo que son modos de juego, ¿tú qué recomiendas? A ver, ¿cómo está el tema? ¿Has tenido problemas? Yo solamente he probado el normal... Bueno, competitivo. Bueno, en cuanto a modos de juego, primero me preocuparía por la infraestructura. Y una de las cosas que quiero decir, hay mucha gente que se preocupa, gente fanáticos de SingStar, que dicen, oh, vamos a jugar a SingStar. Y dependen mucho de los discos. En plan, oh, me voy a comprar varios discos de SingStar, porque me apetecen para esta fiesta. Hay veces que es mejor, antes que gastarte pasta en discos de SingStar, es mejor gastarte pasta en una serie de temas colchón que tú tienes ahí, que sabes que te van a funcionar bien, que a lo mejor no tienen por qué ser los que tú vas a escuchar en tu día a día o la música que a ti más te gusta, pero sí que van a ser unos temas que haya quien haya, se va a meter en el ajo. Ahora después comentaremos algunos. Pero yo, por ejemplo, defiendo la postura de no depender solo de discos y comprar canciones descargables que le gusten a la gente. Lo positivo, que las tienes siempre en el disco duro y no depende de, anda, es que esta canción que quiero cantar ahora, o que recuerdo, mira, hay una situación que me ha pasado a mí a veces, viene alguien y dice, anda, me encanta la canción When You Were Young de los Killers, pero me apetece cantarla ahora, y tú dices, vaya, es que tenemos puesto el otro disco, aquí no está, dices, pero es que me apetece cantarla ahora, y tú dices, vaya. Entonces, hay veces que está bien apoyarse en un solo disco y el resto de canciones tenerlas descargadas para que no te estén follando siempre con hay que cambiar de disco, porque es un corte de rollo muy gordo y se crean unos tiempos muertos ahí que pueden romper la dinámica de la fiesta. O dentro de la infraestructura, cosa importante, no sacar a relucir que tienes Kinect con un Just Dance, no sacar a relucir que tienes una guitarra y unos instrumentos con Rock Band, o que tienen el PlayStation Move y demás. ¿Por qué? Porque la gente se dispersa. La gente se dispersa. Y por ejemplo, si sacas un Rock Band, es lo peor que puedes hacer para romper una fiesta de karaoke. Porque al final te tienes que poner a enseñarle a cantar, a tocar la guitarra a quien no la ha tocado nunca. A la batería, a quien no la ha tocado nunca. El que va a cantar siempre dice, siempre la típica quejica que dice, es que yo no quiero, la típica fresca. Le dice, es que no quiero aprender a tocar nada, yo canto. Y luego la primera queja llega instantáneamente. Es que no hay canciones en español, es que a mí solo me gusta cantar en español. Error número uno, no sacar Rock Band, nada. Si has quedado con tus amigos para jugar al karaoke, aquí se juega al karaoke. Que esto depende de dos micrófonos y de cantar. Tú, si ya sabes a quién has invitado, pues tienes unas cuantas canciones en español, unas cuantas en inglés, que se adecúen un poquito a los gustos generales. Yo por eso el SingStar ese que también combina lo del baile me gusta bastante. Sin embargo, el del baile es verdad que se puede jugar con el Move mientras tanto y pueden jugar cuatro personas, tiene a dos distraídos, pero ocurre un problema. SingStar no es solo cantar. SingStar es también actuar. Es pasarlo bien. De hecho, uno de los consejos que diré ahora es eso. Si tú, a los dos que cantan, que son los dos que están delante de la tele actuando, los tienes que quitar de en medio para que la cámara detecte a los dos que están bailando, a los dos que cantan les estás quitando el protagonismo. y se pierde un poco la intensidad. Y entonces los protagonistas, esto parece un juego de baile en el que dos gilipollas están cantando en los lados. Se puede hacer para un apaño, pero si estamos haciendo fiestas pro de karaoke y de pasarlo bien cantando, yo no sacaba el move. Si es entre colegas, de esto que dices, somos cuatro, aquí no hay escapatoria y no hay problema, pero sin embargo, si hay 7, 8 personas, 9, 10, yo ahí sí que no sacaba nada y vamos a disfrutar del espectáculo que están ofreciendo los que están cantando. Es mi opinión. En cuanto a modos de juego, si estás con mucha gente, lo mejor es hacer equipo. Equipo y hacer el modo competitivo. En vez de en modo libre, si tú quieres que la gente se implique, lo que tienes que hacer es equipo. Y equipo siempre cambiando para que no sea aburrido. Porque una de las cosas más típicas que hay son chicos contra chicas. Ja, ja, ja, qué diversión. Al final las chicas se follan siempre a los chicos o al revés. No, las chicas siempre se follan a los chicos. Sí. lo estaba diciendo por ser políticamente correcto, pero no. Y luego, otra de las típicas cosas que podemos ocurrir, vamos a jugar con pareja. Claro, al final, los dos cabrones que son los propietarios de la consola y de los karaoke son los que se saben todas y se follan a la gente. Entonces, yo una cosa que propongo si jugáis por equipo es que el chicos contra chicas hay que hacerlo porque es inevitable. Si son varias parejas, está claro que hay que hacerlo. Pero una vez pasada esa etapa, una vez que dices, vamos a ir para adelante y a buscar un modo equilibrado, esto es como el juego online. Al final tienes que poner a los mejores, cada uno de capitán de un equipo, los medianos en un sitio y los flojos en otro sitio. Y que sean equipos compensados, de modo que sea una cosa divertida. Y que en la medida de lo posible se enfrenten unos con otros y que esté la cosa equilibrada. Bueno, aquí las cervezas ya van haciendo su efecto. Van haciendo su efecto, pero el tema de jugar en equipo y ir cambiando cada vez de equipo, en plan, venga, vosotros que los que se conocen de toda la vida están en un equipo y los acoplados estamos en otro. Y ir probando combinaciones, ¿sabes? ¿Cómo te lo sabes? Sí, es verdad. Los equipos que sean competitivos, para que no se pierda el interés. Lo que hemos dicho es que si son siempre las chicas follándose a los chicos, hay un momento que los chicos están hasta los huevos y no quieren participar. Dicen, vamos a jugar aquí al Street Fighter y te cargas a la otra. Claro. Entonces, no es sexy. Si quieren mantener el interés, la cosa es hacerlo así. Es muy importante también, Salva, desde mi punto de vista, saber a quién estás invitando a una fiesta así. Hombre, claro. ¿A quién invitaría a una fiesta Singsta? Hombre, bajo mi punto de vista, como he dicho, al final casi todo el mundo acaba cantando, con lo cual hay, o sea, al menos en mis experiencias, a todo el, o sea, no sé que sea gente, o sea, sobre todo chicas, o sea, o parejas o algo así, donde es un poco más todo un casual, o sea, cuando a lo mejor es de colegas. Pues no haces un claro, esto es una cosa de parejeo. Esto es más de sí. O de, hombre, mola que haya combinación de chico y chica. Pero a la gente que no sabe jugar a juegos rollo Street Fighter o cosas de esas, cosas de pegarle a los botones, los Singstars siempre funcionan. Sí, porque se crea una dinámica en la que todos más o menos somos iguales, porque incluso hay en la que ellos te pueden ganar. Incluso si quieres caer un poco también en el rollo de, sobre todo en los primeros compases, dejar a veces que te, ¿sabes?, bajar un poquito el nivel. ¿No? Para que la gente se motive. Menos con Nino Bravo, por favor. Sí, no, pero bueno, es importante saber a quién invita, ¿sabes? Crear una dinámica de buen rollo, de buen ambiente, de vamos a pasarlo bien y punto. Incluso compitiendo. Yo en un torneo de videojuegos que hicimos, en plan casero, pues me pasó que en una semifinal las dos personas que los dos mejores, que éramos ella y yo, coincidimos en la semifinal y era una eliminatoria en tres canciones. Yo elegía una, ella elegía otra y había una al azar. La que yo elegí la gané yo, la que era al azar la ganó ella por poco, pero la ganó ella justamente. Y ella eligió una jodida, la Puerta de Alcalá. Lo que pasa es que ella cantó la parte de Ana Belén y yo la de Víctor Manuel. Y gané. Pues después de eso dijo, es que yo quería que tú cantases la de Ana Belén. Y yo dije, bueno, pero esto ha salido así. Si quieres podemos cantar igual. Y dice, no. Es que así no me gusta porque es que ha hecho trampa y encima me ha puesto una canción que no me sabía y no sé qué, no sé cuánto. 20 personas ahí. 20, joder. Y se creó un ambiente extraño. Y un momento en el que ella empezó a protestar y dije, ¿sabes lo que te digo? Que esto es para pasárselo bien. Y esta tensión que se creó aquí, delante de 20 personas, dije, yo esto no me lo paso bien así. Así que, fíjate, has pasado a la final. Enhorabuena. ¿Con gente así te apetece hacer una fiesta? Bueno, eso hay que controlarlo. Eso, tenerlo presente, ¿no? Cuando juegas por equipos normal, que no es competición de esto de, oh, primer puesto, generalmente a la gente no le importa. Ya, pero siempre, si tiene a alguien así, tenlo controlado. Es que ahí vais a rollo gincana. Eso es terreno pantanoso. Sí, pero si tiene a alguien así por ahí, que se pica con facilidad, tenlo muy controlado. No vaya a ser que te joda la jornada. Y sobre todo cuando hay gente así, ¿sabes de qué va esto de las fiestas de karaoke? De actuar, de echarle morro, de no centrarte en los puntos, de intentar cantar bien. A mí me ha tocado, dime una canción nefasta de alguna tipa. Bueno, Nena da Conte, venga, tenía tanto que darte, ¿vale? El señor Rosa... antes nos ha puesto un clip en el que su hija cantaba la canción. Vale, yo tengo que cantar eso. ¿Intento cantarla como Nena da Conte o intento cantarla dando mi actuación? Oye, pues ya que estoy aquí con gente, ya que estoy... ¿Qué hago? Intento imitar... No soy Nena da Conte, ¿no? No puedo cantar como Mai Meneses. Pues la canto como yo sé, con mi voz, intentando optimizar y hacer mi versión y que quede chula. Y eso es parte de la gracia de SingStar. Siempre estamos condicionados por los puntos. Y uno siempre quiere ganar porque le gusta la competición. Pero hay veces que hay que saber decir, ¿sabes lo que te digo? Que le den por culo a los puntos. Sobre todo porque hay veces, vale, si estamos en parejas no pasa nada. Pero ¿y si en una fiesta que has hecho con tus colegas has invitado a un montón de tías? ¿Te vas a poner a cantar como Mai Meneses? ¿O vas a hacer tu show? ¿Y vas a hacer tu versión? ¿Y te las vas a meter en el bolsillo? ¿Qué es más importante? ¿Ganar? O hacer un buen papel. Zumba Fitness. Pues eso es lo que yo pienso. Entonces, es un poco mi punto de vista de cómo hay que hacer las cosas. Las cosas hay que hacerlas para pasárselo bien. Hay que tomarse una cerveza, hay que saber disfrutar. Y bueno, ¿tú hay alguna cosa más que quieras añadir a esto de la fiesta de SingStar? Yo siempre, como casi siempre a ver tiro de Play 2 y tal y cual, pues ahí siempre estabas... acotado por los discos, ¿no? Sí. Que, lógicamente, pues a lo mejor había de todas esas canciones nadie se las sabía todas y siempre hay unas en inglés y tal, o sea, con lo cual de cada disco a lo mejor como mucho eran 10 las que te valían, entonces sí que tenías que estar cambiando y tal y cual. Y eso, sobre todo el peligro que le encontraba era el tema de las canciones en inglés. Yo una cosa que he hecho a veces es pillar temas conocidísimos en español, de estos que no fallan, ¿sabes que no falla? Porque todo Dios las conoce. Eso era con las descargables, pues en sí no hace falta. Te puedes crear ahí una lista que dice, esta es la lista de fiesta. ¿Qué están? Entonces, ¿a 3 euros la canción? No, está a 1,40. 1,40, que dice... Pues es que hay veces que dice, prefiero gastarme la pasta, gastarme 30 pavos en 20 canciones que me convenzan, que gastarme 30 pavos en 30 canciones que no me gustan. No, es que lo suyo, si ahora tienen su este disco duro como es para... Pues eso es. Entonces, vamos a ver canciones divertidas para... recomendables. Vamos a centrarnos en las canciones en español porque verdaderamente en inglés es que es muy subjetivo. En inglés yo solo recomiendo las que son medianamente lentas, o sea, de que no es raro. Hay cosas como Europe, por ejemplo, The Final Countdown, que nunca falla. Sí, pero Europe, por ejemplo, no es rollo Hook on a Feeling rápida. Alguna divertida, Britney Spears es muy divertida de cantar con gente. Barbie Girl. de Aqua. Barbie Girl, gran tema para cantar en karaoke, porque son temas que son conocidos. If you wanna, la de Wannabe, de las Spice Girls, es un gran tema para karaoke. Pero esa yo la veo demasiado acelerada. Pero o sea, es muy divertida. Es muy, porque sí, se crea una dinámica chula de espectáculo. De espectáculo. Las tías quieren ver cómo tú cantas eso. Canción corta. Luego, YMCA de los Village People, que saca ahí el lado más mariconeo que puede tener uno guardado. Y dice, hey, pues vamos a disfrutarlo. Luego, si te gusta el rock, hay temas de Boston, de los Franz Ferdinand, de los Killers. Y hay cosas muy chulas dentro de la tienda. Pero vamos a centrarnos en cosas en español. Porque llega un momento en el que dice, es que me he gastado una pasta en temas que al final solo canto yo. Porque a mí me encanta Máximo Par y aquí hay 6 o 7 canciones de Máximo Par. Pero es que al final, ¿quién canta Books from Boxes? Temazo espectacular. Lo canto yo y nadie más. No sé cuál es. Pues ese es el problema. ¿Quién canta de Coral? Pues lo canto yo y nadie más. Entonces, luego esas canciones las tienes por ahí flotando y a veces aparecen como aleatorias y a la gente no le gustan. Entonces, vamos. En español es lo suyo. A ver, en español, cosita. Hay bastante variedad. De hecho, tenemos aquí un PDF que hemos sacado de Wikipedia de la lista de canciones descargables en español de la serie SingStar. Esto está actualizado y tenemos 6 páginas con material. Evidentemente, no las vamos a leer. Pero, por ejemplo, Alaska y Dinarama, ¿a quién le importa? A mí no. Alaska y los Pegamoides, Bailando, Me paso el día bailando, son grandes temas. Una canción que es atroz, personalmente a mí no me gusta nada, pero que puede funcionar en situaciones de este tipo, que es Sin miedo a nada, de Alex Ubago. ¿Tú sabes cuál es esa? No, sí, es Alex Ubago. Pero... O sea, de Me muero por conocerte. Vale, pues esa con unas cuantas cervezas puede entrar bien. Amaya Montero, jamás. El universo sobre mí, de Amaral, es una posibilidad, si queréis acción dinámica y vaya a tener chicas en casa y tal, porque al final Amaral es una de esas cosas que a nadie termina de caerle gorda. ¿A ti te cae gorda, Amaral? No me sé ninguna. La de Estoy por ti, de Amistades Peligrosas, es un buen tema para cantar con alguien. ¿Te acuerdas de Estoy por ti? No. Pero basta ya de tanta tontería. Vale. Luego, Ana Belén y Víctor Manuel, la Puerta de Alcalá. Solo se vive una vez, de Azúcar Moreno. Un tema divertido. A ver, más cosillas que veas. Torero de Chayanne. ¿A ti te gusta Torero? No, pero suele triunfar. Torero triunfa muchísimo. Y además, dentro de lo que tiene Chayanne, es de las cosas más divertidas y más actuables. Más que dices, puedes hacer ahí un show y un bailecillo que dices, oh, Salva, qué divertido, me encanta verte actuar aquí. De Duncan Du, tenemos 100 gaviotas y En algún lugar, que no dejan de ser canciones de karaoke pues muy asequibles. Tenemos un clasicazo. Oh, el Fari. El Torito Guapo. Luego, una que a mí no me vuelve loco, pero que suele es muy de karaoke, Lo echamos a suerte, de Ella baila sola. Ella baila sola triunfa mucho. Entre las mujeres nacidas en los 80-90, sí, triunfa mucho. También tenemos Amores de Barra y Cuando los sapos bailen flamenco. Amores de Barra es la que más triunfa. Amores de Barra, bueno, Lo echamos a suerte también tenía su punto para ella. Los hombres, los que nos gusta Juego de Tronistas, por ejemplo, disfrutamos de So Payaso, de Extremo Duro, un clasicazo. Luego tenemos varias de Fito y Fitipaldi, que también es, sí, pues, lo típico que siempre suena en la radio y que, bueno, La Casa por el Tejado, ¿a quién no le gusta echarse un karaoke con Fito? Fito está bien, porque no canta tampoco muy, muy rápido, entonces... Puede, sí, ¿no? Sí, luego Cuando brille el sol, de La Guardia, no está mal. Y de héroe hay varias: Iberia sumergida, La chispa adecuada, La herida o Maldito duende, Mar adentro, son clasicazos. Igual que Devuélveme a mi chica, de Hombre G. ¿Te mola Hombre G? No, sí. La de No te escaparás también es una canción de tonteo interesante, que si sabes que tiene a quien te quieres ligar y eso, para echarte un dueto y no te escaparás. ¿Te suena esa canción? No sé cuál Pues no, estúdiatela. No, que sí que es un ¿no? Turnedo de Iván Ferreiro o Año 80 de Los Piratas son buenas canciones independientes, por decirlo de algún modo, pero que son cultura popular. Jarabe de Palo, La Flaca, sobre esto también. La Flaca también es un clásico. Y Perales, joder, ¿quién no quiere cantar una canción de Perales? Yo no quiero cantarla, un velero llamado Libertad, pues me no me mola. El Baúl de los Recuerdos de Karina es un clásico. De Joaquín Sabina hay varias. Yo, por ejemplo, una con la que me he echado muchísima risa es con 19 días y 500 noches. Decir también que, a ver, todas estas canciones, es que además, una cosa que no hemos dicho, hombre, y consejo importante que no hemos dicho, que mola mucho tener cámara cuando juegas a esto. Una cámara que te guarde los mejores momentos, que luego poder ver, que luego poder subir incluso a Facebook, que sincronizar con redes sociales y tal. Tener el iToy Cam está bien. Luego hay varias de Loquillo y Los Trogloditas. Cádida Solitario, El Rompeola o El Ritmo del Garaje. Son canciones que están bastante chulas. Carolina de M-Clan. ¿Pero la gente sabe las canciones de Loquillo? Porque yo no... Sí, no coño. Coño, Cádira Solitario, ¿no te la conoces? ¿O El Rompeola? Claro, pero no, no hables de futuro, la... es una ilusión. ¿No? Salva, hay que escuchar más música. Hay algunas de Macaco también que están interesantes. Una que le gusta bastante al personal, sobre todo si va a tener gamers o chicas, son las de Marta Sánchez, Desesperada. Pues no duro, sí. Por no duro, joder. Ya, lo sé, pero ahí está. Necesito Respirar de Medina Zahara, no deja de ser una opción para hacer un poco el loco. De Melendi hay varias interesantes, como Hablando en Plata o Con la Luna Llena, que bueno, que pueden tener su punto. Una, si vaya a cantar con alguna chica y queréis hacer un dueto simpático, es la de Cuando me vaya, de Natalia Jiménez con Melocos, que no es la bomba la canción, pero es un dueto que puede ser divertido. Hay varias de Miguel Bosé, como Amante Bandido, que es un clásico, o Las Manos Vacías. El puto Miguel Bosé, siempre el Amante Bandido. Pero la es gente... carne de karaoke. Sí, es carne de karaoke, joder, y mira que me da asco el vídeo ese. Dios, pero cuando se come la lenteja. El vídeo es terrible. ¡Ah! El vídeo es terrible. Pero la sí. gente, Dios, y al menos tres veces por fiesta. Pero bueno, Noches de Bohemia e Ilusión, de Navajita Platea, también es un clasicazo. De Nena da Conte hay varias, molan porque son muy cortitas, entonces te permiten ahí un margen rápido para decir, pum, ¿en qué estrella estará? ¿O tenía tanto que darte? Pues no dejan de ser opciones. Son jodidas de cantar. Sí, pero bueno. La Oreja de Van Gogh, nada, aunque yo tengo una amiga del podcast, que es Mariloli, que me hizo comprarle dos canciones, creo que... ¿cuál era? La de... Rosa, no sé, es que no me conozco la oreja de mango. Ella baila sola, no hace falta esto. Ya, bien, es bueno tenerte aquí para tocar tierra. Paloma San Basilio, Juntos. La de Juntos es una canción muy de karaoke. Juntos, la vida entre dos. Esa, ¿qué? No, coño, está Nino Bravo. De Nino Bravo, creo que hay alguna. Dios. De Pereza. Hay varias que están bastante bien, pero la de Pienso en aquella tarde no está nada mal. Es una canción así muy, muy maja. Si están solas, Amor de Revolver, más que por la canción en sí, es porque esto es carne de karaoke total. ¿Cuántas veces has estado tú en un karaoke y te ha salido el típico cabrón que te la ha cantado? El puñetero Revolver. ¿Eh? Sí, está como una ola de Rocío Jurado, que yo no comulgo mucho con ella, pero ahí está. Esa no hace falta también. Seguridad Social, ¿cómo olvidarlo? Por favor. Bueno, Chiquilla, pues. Chiquilla. La de Quiero tener tu presencia no la veo, sin embargo. Tienes, por ejemplo, también alguna de Tan Tan Go, como Atrapado en la Red, o la de Espaldas Mojadas, que no están. Que son conocidas, vamos. Y luego, más cositas. Embrujada de Tino Casal. Puedes decir, qué duro y qué vídeo más duro, pero sin embargo la canción se la conoce la gente, pues sí. Y de cantar es muy divertida. Sí, sí, sí. Y luego una relativamente reciente de un grupo que solo ha tenido un gran éxito, en realidad, o un éxito moderado, es de Centric, que tendrán 2-3 años, que es la de Solo Quiero Bailar. Pues es una canción que tiene ahí su tironcillo entre la gente, ¿no? Y, oye, a lo tonto, llevamos 40 minutos hablando de esto. Importante, si vais a tener gente, lo que hemos dicho entre media, lo de tener una cámara, un iToy, no es ninguna broma, ¿eh? Esto adereza muchísimo la fiesta, porque, de hecho, hay gente que solo canta para luego el momento ese de la risa juntos, de ¡anda, qué bien, qué divertido, cómo me gusta verme en la tele! Porque a la hora de la verdad, esto se trata de beberse una cerveza, echarse una risa y verte en la tele. Es decir, qué mal he cantado. Yes. Sí, entonces, bueno, esta ha sido nuestra pequeña lista de consejos sobre cómo hacer una fiesta SingStar, pasándoselo bien, sin morir en el intento, y eso. Si te parece, Salva, vamos a buscar a Antonio y a ir cerrando el chiringuito. Estoy afónico de tanto cantar hoy. La la la la la la la. Sexy. La la la la la la la. Bien. Bueno, que hay que dar las gracias a la gente que ha estado ahí escuchando el programa todo el rato, que tiene su mérito. Y hay otra gente a la que tenemos que dar gracias. ¿A quién, mister? Pues mira, tenemos que darle las gracias, como hemos dicho, a la nueva generación de foreros que está llegando a 3wconfesionesdeunjugador.es. Tenemos a Mr. Reaper, a Nomaduke, al señor Bateman, a Sasier Karma 05, que son solo unos ejemplos de los últimos que han ido llegando al foro. Ahora mismo, como no tenemos internet, no podemos ponerlo, no podemos decirlo a todos, porque de cabeza no. Mi cabeza no. Es que somos tanto. Ya casi 300. Es que, mira, he jugado ya a Dear Ether y se me ha borrado todo. Vaya. Eso me pasó a mí con más efectos. Bien. Bueno, pues nada, decir eso. Que oye, esta gente, ¿cómo ha llegado al foro? Metiéndose en qué página. Entre www.confesionesdeunjugador.es. Salva. Tú. ¿O es .com? Tú, ¿qué pasa contigo que últimamente no apareces por confesionesdeunjugador.es? Pues porque es que yo soy más de la página web de facebook.com. De confesiones de un jugador. ¿Quién es este hombre? Sí. Menos mal que no es nuestro community manager, porque si no estaríamos jodidos. Community manager, que es como un presidente de escalera. Es la persona que se encarga de gestionar toda la interacción social de una entidad. Oh, jefe de escalera, pero es grande. Ahí, muy bien. He hecho un buen fucker. Lo que pasa es que menos mal que Salva no es nuestro. Tenemos en fin, estoy bueno, perdido. Tenemos community manager, tenemos Twitter. Tenemos Twitter. Confesiones de 1J. Tenemos Facebook, que es donde podéis encontrar a Salva, según dice él, yo no lo recuerdo. Yo no lo veo tampoco nunca. Pero bueno. Pues si recuerdo, os saco en los TVO. Pues no. A mí no me ha sacado. Es verdad, no me he sacado, pues en el siguiente. Bien. Bueno, cuando tengas que matar, tú vas a ser la víctima. Venga. Ay, qué ilusión. Qué ilusión. Hoy ha sido un programa completito. Yo también, la verdad es que tengo la garganta hecha polvo. Sí, ves que bueno. El tema de cantar, bailar. Todo. Agujetas, contracturas. Bueno, pues como en vacaciones, eso, dedicarlo a cantar, a bailar, a bañaros. A los que no estéis de vacaciones, podéis cantar y bailar y también y bañaros, pero cuando no estéis currando. Y Lipcock tenía muchas ganas de venir hoy, pero sí. No le ha resultado posible por es una reunión. Él está currando. Sí, y nada, oye, las Olimpiadas están a la vuelta de la esquina. Sí, habrá que preparar algún contenido así un poco deportivo. Yo he empezado a hacer abdominales ya, a ver si... ¿Hay juegos de hacer abdominales? Algo habrá. Vamos a hacer algo deportivo para el próximo programa. Venga, ¿te parece? Venga, vamos a informarnos. Sí, pero hasta entonces decir que en los proyectos que tienen que ver con confesiones de un jugador... a final de mes va a salir el número de Games Tribune Magazine con un nuevo artículo, esta vez con el debut de Lipcock en Games Tribune. ¡Ay, qué miedo! ¡Súper divertido! ¡Ay, qué miedo! Yo ya me lo he leído me he descojonado. Me ha parecido una reflexión muy interesante que creo que os va a gustar mucho. El día 28, siempre todos los días 28, cuando sale Games Tribune Magazine. Decir también que la camiseta del señor Rosa, que comentamos ahora unos programas en plan Mundo Fantasioso. Pensaba que se había olvidado. No se ha olvidado. Mierda. Vamos a hacerla. Salva Spin está aquí. Ya ha recibido la idea y el concepto. Y va a empezar a trabajar en ello. Así que. ¿Estamos trabajando en ello? más o menos. No sé. Esta mañana. Más cosas relacionadas. Seguramente a mitad de septiembre, si no nos fallan las cuentas, en el fin de semana del 22 de septiembre, vamos a hacer algo muy especial, una gran quedada, de la que os daremos los detalles dentro de poco. La gran quedada tendría lugar en Madrid, entonces os remitimos al próximo programa, donde os daremos toda la información, porque posiblemente hagamos un encuentro con confesores de toda España. Entonces, en Madrid como un punto central. Eso se está gestionando un poquito lo que es en el foro. Quiero decir que si hay alguien que dice, estoy interesado, pero no puedo esperar a la semana dentro de dos semanas. O quiero colaborar o quiero proponer alguna idea, pues se metan en el foro. Básicamente, lo que hemos dicho, tenemos una comunidad muy chula. Pasamos verdaderamente muchos días, muchas horas, muchos minutos juntos. Y nos apetece estar juntos. Nos apetece quedar, nos apetece pasarlo bien. Entonces se están barajando varias opciones para pasar un fin de semana en compañía, tomarnos una cerveza de tranqui un viernes por la noche, ir a posiblemente al parque de atracciones durante el día, irnos a cenar y de fiesta el sábado y luego ir, tomarnos un aperitivo ya cada uno a su casa. Entonces eso, por la comodidad de un punto neutro y central como es Madrid, seguramente se va a hacer ahí. Y nada, ahí está la idea de la que os vamos a dar información en el próximo programa. También decir que aunque suba el IVA, aunque el fin del mundo a nivel económico esté llegando a nuestro país, nosotros, ¿qué, Antonio? No, he de decir que una de las quejas que llevaba la industria del videojuego diciendo era que el IVA de los videojuegos era más alto que el del cine, o el teatro, los museos, música. Porque no está considerado un bien cultural. Ahora hemos de decir que sí, van a estar todos considerados igual. Todos van a subir al mismo IVA. O sea, todo el cine, el teatro, todo eso, los conciertos van a subir. Oh, igualados. Estamos igualados al resto de manifestaciones culturales, excepto a los toros, que sigue siendo más barato. Bueno, increíble, pero cierto. Pero, sin embargo, dentro de eso hay que mantener el optimismo. Incluso, yo siento ser mala sombra, pero es que incluso los podcasts suben de precio. Incluso hay podcasts que ahora hay que pagar si quieres escucharlo. Pues no es el caso este. Confesiones de un jugador, aquí están las buenas noticias. Sigue siendo gratuito y sigue estando al pie del cañón. Como suban el IVA de la cerveza, tendremos que hacer algo, ¿eh? Como suban el IVA de la cerveza, yo... Pues cómprate menos juegos en Steam. Montamos una consola de esa, una Ouija de esas, que y pedimos dinero. Sí, sí. En fin, muchísimas gracias por escucharnos. Hasta el próximo programa. Os dejamos con nuestro tema Come Back to You del grupo Silence is Sexy. Porque Salva Spin no ha cedido los derechos para que utilicemos su nombre en la canción. Entonces yo quería poner esa, pero nada. Come Back to You no nos da problema. wanna have.